Muy buenas noches, jueves, amigos de La Covacha. Arrancamos este especial Covachito porque estamos entrando al multiverso de la locura. Vamos a hablar acerca de la segunda parte de Doctor Strange. Acompáñenme porque el panel ya está listo y parece que este chisme se va a poner bastante sabrosón. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García. Estoy bailando porque esa musiquita, ponches, ponches, la verdad es que sí se pone bastante chidita. Y también a quien ya estoy viendo bailando desde aquí, desde la Ciudad de México. Y aparte de participar en la Covacha, también que participa en el poderoso podcast Comicase, mi estimadísimo amigo, que está muteado. No, no sé por qué pensé que estaba muteado desde el intro, pero ya, aquí estoy. Yo soy Guaco. ¿Cómo están? Don Guaco, como la usted, también de la Ciudad de México y básicamente la jefa, la persona que mueve los hilos detrás de la covacha, la generala. La Elizabeth patrona. Ugalde. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias, Valentín, por invitarme a tu programa. Al menos este pin sí lo voy a tener, muchas gracias. Este pin de la planilla sí lo voy a ajustar, Ay, gracias. ay, yo dije este pin, ya empezar con groserías, todavía es temprano, todavía no entramos en ese horario, mi querida Van. Lamentablemente no tenemos botoncito de la covacha en vivo, luego armamos uno para que puedas tener ese pincito. Desde la perla tapatía y uno de los comiqueros más aguerridos de la covacha, mi estimadísimo. Muchas gracias por esa introducción, Bernardo Arteaga por acá. ¿Cómo se encuentran ustedes, amigos? Nos encontramos, siempre es ganancia. Pues sí, tenía como, wow, desde Eternas no venía una covacha en vivo. No es cierto, pues si tuviste dos covaches en vivo tú solito en diciembre. Ah, sí. Bueno, no sé, la verdad es que no sé porque no vi la de la rueda en el tiempo, pero Ah, sí, cierto, cierto, cierto. A mí también se me olvidó. es broma, y también estuviste en Witcher. Digo, es broma de que no la vi. También está la de Witcher, No ¿cómo creo. no? Ay, la de Witcher, Estuvieron. eso sí. Eso es cierto. Y finalmente, pero no por eso no es importante, de hecho, al contrario, lo dejo hasta el final, porque él es el 50% de las noticias, es mi querido amigo, mi compañero de mil batallas, mi estimadísimo. Francisco Espinosa, que aquí ya veo que me están robando el papel de hacer dramas, pero qué bueno que estamos aquí todos reunidos, el 40% de las covacharlas. Ojalá, Muchas gracias, Valentín, mi querida Vane, mi querido Bernie, mi querido Guaco. Siempre es un placer y, por supuesto, todos ustedes que nos están acompañando para echar el cotorreo acerca de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. sí es, y pues mira, la verdad es que el chisme está bastante sabrosón. Advertimos de una vez que este es un programa full spoilers. Si no han visto la película, si están diciendo, ¿saben qué? Yo quiero ver a los covachos, pero y quiero escuchar su opinión. Bueno, nada más por eso vamos a hacer una opinión rápida, sin spoilers, así de atrás para adelante, como fuimos llegando. Ah, caray. O ¿Cómo? sea, empiezas tú, mi querido Francisco. Ah, ¿Qué sí. opinión sin spoilers? ¿Qué te pareció, Doctor Strange? muy padre. Yo, ayer alguien me preguntaba que cuántas estrellitas le daba. Le dije que 5 de 5, pero todavía sigo con el hype. Entonces, igual en los siguientes días probablemente baje. Pero ahorita, la neta es que me encantó. Estoy muy emocionado, estoy muy contentote y me parece espectacular la película. Eso. Qué bueno que te gustó. Don Bernardo, cuénteme a usted, porque usted tú fuiste el que estás levantando la manita diciendo, a mí invítenme, porque si no va a hacer drama como si fuera Francisco. No, nunca voy a hacer nada como si fuera Francisco. Nadie tiene esa capacidad tan infinita. No, o sea, hay quien se sale a mitad del programa, no lo sé. Yo creo que sí hay que. Tienes razón. Pero, no, pero lo tuyo es de aguante, amigo. Eso es diferente. No, o sea, me gustó la película, en verdad. Par de cosas así que se pueden decir sin spoilers. Primera película que yo recuerdo del MCU. Con la excepción quizá de James Gunn y de Taika Waititi, que se siente como una película de su director, muchísimo. Se siente una película de Raimi de cabo a rabo. Y lo segundo, a excepción de ciertas cuitas muy, muy puntuales, tonterías, el tema del multiverso, la manera en que lo tocan, me gustó. Entonces, sí, o sea, recomendable, o sea, bastante, bastante bien. Me divertí bastante en el cine, que es decir, bastante, sobre todo porque la última que había visto era la de Batman y esa sí me aburrió. Eso creo que quedó bastante claro. Yo ya vi por acá a Vanessa toda enojada diciendo, este muchacho no. Eso lo dije puro para que se enojaran Vanessa y Sí, bueno. ya suéltalo, Bernie, ya suéltalo. Pues sí, yo aquí la voz disonante. Esperaba muchísimo esta película. Creo que desde que terminó Doctor Strange 1, a mí sí me gustó y yo sí necesitamos una 2. Me gusta mucho el personaje de Strange, me gusta mucho el personaje de Wanda, los esperaba muchísimo, me gustó la película, pero no podría darle el 5 como Francisco porque sí hay cosas que no terminaron de agradarme, pero pues creo que yo soy muy quisquillosa, entonces ahorita hablamos a detalle por qué, pero en general me gustó el tono, como dice Bernie, es una película. Bueno, para mí diferente. De repente, con la fase anterior y to toda la etapa anterior de Marvel, se hablaba mucho que de la fórmula Marvel y la fórmula Marvel, y por acá se alegaba de que si era una fórmula o no. El caso es que es muy claro que en estas películas ya no parecen como que llevan un mismo hilo y que es como que la misma recetita. O sea, sí se ven distintas. Esta me parece como la más oscura de Marvel hasta ahora, y eso me gusta. O sea, no, no, perdón, es muy temprano para decir alguna barrabasada. Mejor, don Guaco, cuénteme usted. A mí a rasgos generales me gustó mucho, ya la vi dos veces. Y de verdad, o sea, es muy padre o sea, verla siempre por primera vez, pero en la segunda, sabiendo que es la primera vez de todos los demás o de la mayoría, sí es como de a ver cómo van a reaccionar en estos momentos. Y está muy padre, ¿no? Me gustó mucho en general, pero tengo un comentario yo creo muy similar al de Van. Había cosas que yo esperaba que fueran a suceder, dije, creo que va a pasar esto, pero no me gustaría, y sí sucedió. Sin embargo, creo que lo resolvieron de una manera como se llegan a resolver o como se han llegado a resolver en los cómics. Entonces, creo que sí es una película que parece mucho a un cómic. También esto de que sí es muy del director. De hecho, creo que es la primera película del MCU que está presentada como Sam Raimi's Doctor Strange and the Multiverse of Madness, porque ninguna otra película, digamos, que hace la mención del director. Y también eso es una cuestión aparte, creo que también es la primera película en la cual aparece como una producción de Kevin Feige, que si bien ha sido productor de prácticamente todo, o sea, sabemos que es el productor, pero no entraba en este título como se acostumbra luego en otro tipo de franquicias. También es la primera película del MCU que está descrita o que entra dentro del género de horror. Si bien no es un horror al 100%, sí gran parte o una muy buena parte de la película está enfocada en eso, por lo cual creo que fue totalmente un acierto traer a Sam Raimi en lugar de Scott Derrickson, quien se quedó como productor ejecutivo, sigue teniendo ese título. Sí, creo que es una película muy de director, que sin embargo encaja muy bien dentro del MCU, no se siente que sea algo que está fuera de, y yo, 4 estrellas mínimo, tal vez 4.5, pero sí, las 5 estrellas no, y ahorita platicamos por qué, pero básicamente eso, sí, me gustó. De las estrellitas de 5, ya por acá lo estoy mencionando, ya le dieron 5 estrellas, ya otros 4.8. Yo estoy más o menos en el mismo nivel que Francisco, de que ahorita estoy emocionado, ahorita puedo decir me gustó mucho, aunque por ahí ya uno de mis hermanos me preguntó que comparado con No Way Home, que cómo iba a salir el de emoción, le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la del Hombre Araña creo que tiene demasiado factor nostálgico y eran demasiadas cosas, y esto es muy distinto. Pero a mí me gustó mucho la película, me gustó muchísimo más que la primera la verdad es que no me gusta. Y tengo que decir, yo no sé por qué Francisco hace esa cara, yo siempre digo que para mí Ant-Man y Doctor Strange fue ese momento en el que yo sentí que las películas de Marvel estaban un poquito enlodándose. Después de ahí, uff, ya todo se puso bien bonito. No digo que sean malas, porque también Guaco ya me está viendo acá con cara fea. No digo que sean malas, nada más digo. Y también fue el momento cuando empezamos a decir que estabas muerto por dentro. Ya me acordé, tienes toda la razón. Usaste la palabra enlodándose. Sí, un poquito sí. Un poco Pero enfadado, me parece. bueno, pero esta de El Multiverso de la Locura me pareció bastante divertida. En efecto, ya todo el mundo mencionó la parte de este feeling de comedia negra. A mí sí me agüitó un poquito que Scott Derrickson no se quedara en la producción, porque me imagino que hubo injerencias del estudio. Sin embargo, al traer a Sam Raimi y mantener el estilo, a lo mejor Derrickson iba a ser una película más de terror, terror, y las de Sam Raimi, que son terror con este toquecito de comedia, se prestaban mucho mejor para el estilo Marvel, y la verdad es que le quedó muy, muy, muy, muy perrota. Como bien mencionó, creo que fue Waco, o Bernardo, no me acuerdo quién fue, lo capaz de que Francisco, o tal vez Elizabeth, alguien mencionó, que esta de Sam Raimi se siente un poquito. Ya habíamos tenido películas como las de Taika Waititi o de James Gunn, o sea, que se sienten de director. Esta también se siente un poquito así. Me gustó que sea una película centrada en los personajes, que no sea centrada en. Que aunque es grande para el universo Marvel y las ramificaciones que pueda tener esto, no tienes que haber visto absolutamente nada. Por acá alguien nos pregunta ya que qué tienes que haber visto. Honestamente, yo creo que nada más WandaVision. O sea, sí puedes haber visto algunos capítulos de What If para tener otra idea acerca del multiverso y de cómo lo está manejando Marvel, pero yo creo que con WandaVision tienes. Ni siquiera Spider-Man, la anterior. No, tampoco. Bueno, y Doctor Strange, la primera. Bueno, digo Es yo no que tengo. no creo que tengas que haber visto tampoco Doctor Strange. O sea, no hay nada dentro de la película que no se explique por sí misma, salvo todo el desarrollo de Wanda. O sea, Y pero. aún así creo que medio lo hacen, pero no entremos en eso, sería spoiler, creo que hacen un buen trabajo allí, pero creo que Básicamente. inclusive sin ver nada, porque la vi con mi novia y ella pues no sabe nada del MCU, así, o sea, va conmigo y se le olvida a los 5 segundos, entonces, y aún así la disfruto. Sí, pero básicamente para cerrar mi opinión general, a mí me gustó, la recomiendo bastante y sobre todo, no sé la experiencia de ustedes, pero véanla en 3D. En serio, el 3D que tiene esta película, yo no lo había visto antes. Se acerca mucho a la experiencia que tuve cuando vi Avatar, pero Avatar fue tan malita la película que a pesar del 3D solo la vi una vez en el cine, entonces no sé si es más mi recuerdo de que me impresionó el 3D en aquel tiempo. A lo mejor está al nivel, no podría asegurarles, pero lo que sí es que no había visto un 3D así, lo comentaba ayer con alguien. O sea, si acaso Avatar y Spy Kids 3D tenían ese efecto que sí me daba de ver una película en 3D. Neta, esta película lo aprovecha a todo. Yo agregaría de las de 3D, Las Aventuras de Tintín y Dredd, la que nada más es Dredd. Esa era una joya. No solo en 3D, en 4DX, las escenas de la cámara lenta de la droga esta, uff, joya. Fíjate que no, esa no la vi en 3D. Pero sí, la verdad es que. Es Y que lo, la. Yo creo que desde que llegué a México no he entrado a una sala 3D. luego Pensé que se había muerto. es que estaba muerto, Sí, ya tenía claro. también tuvimos 2 años de pandemia que estuvo muerto muchas otras cosas, pero sí el ya tenían rato que no eran películas en 3D, como que ya iban un poquito de salida, pero pues es que es eso. Me imagino que esta sí la filmaron con cámaras 3D como la de Avatar y no hicieron la transición, la conversión a 3D, que es lo que hacen la mayoría de las películas, y por eso no se alcanza a percibir tan chido. La verdad es que este de Doctor Strange vale mucho, mucho la pena verla en ese formato. Híjole, y ustedes que sí tienen IMAX en sus ciudades, Durango, ay, Duranguito. Ahorita, justo ahorita que mencionas eso, a mí lo que acabas de decir del 3D, que entonces me llama la atención, es que en la función de prensa, el registro fue mucho más temprano que en otras funciones, pero porque lo que hicieron fue que te registrabas temprano para que te pasaran por grupos pequeños, como de, no sé, 6 personas, a una sala pequeña, te prestaban unos lentes 3D para que vieras el tráiler de la nueva de Avatar que se está proyectando con todas las funciones de Doctor Strange y todavía no sale en línea, sale en línea hasta la próxima semana, eso nos dijeron a partir del lunes, ya todo el mundo lo va a poder ver, pero si van a ver Doctor Strange, ahí está el tráiler de Avatar, pero nos pasaron a ver el tráiler en 3D y luego de ahí nos movieron a la sala IMAX y nos pusieron la película en IMAX, pero sin 3D, lo cual, o sea, yo sí vi escenas que dije, eso se debe ver muy bien en 3D, por ahí un... Va a sonar muy feo lo que voy a decir, un tentaculazo Y de... tendrías razón de que eso se vería bien en 3D. ¿Cómo? De Gargantos, entre comillas, porque no es Gargantos, pero bueno, y sí dije, ah, eso está diseñado para 3D, pero qué raro entonces que no nos prestaron los lentes 3D para la sala IMAX. Sí, no, la verdad es que sí debe de valer mucho la pena, pero bueno, entonces, en general, la opinión menos popular fue, bueno, menos positiva fue la de Van, pero tampoco parece que le haya molestado tanto. Esa es la opinión general, Covacha. Ahora sí vamos con la alerta de spoilers, porque ahora a partir de aquí nos vamos como gordo en tobogán. Sobre aviso, no hay engaño. Pues bueno, fíjate, me quise guardar un poquito lo del spoiler, porque pero quiero mantenerme con el 3D tantitito. Es que hay escenas bastante casuales cuando está Strange en la boda, que está platicando con su compa, en el que incluso, o sea, son tomas de dos personas y ves la profundidad muy, muy perra, o incluso una que me gustó mucho es cuando está Wong que está cayendo del disco, bueno, no está cayendo del disco, pero que sí se ve hacia arriba, que está la toma. Es una toma vista de hormiga, que lo ves a él viendo hacia arriba, que están los monstruos esperándolo. De gusano. Esa escena, ¿es de gusano? Ah, ok. Sí. ¿Cuál es la de hormiga? Que menos. Yo sepa, no hay toma de hormiga. Más chiquita que la de gusano, supongo. Es de gusano, sí. Y la picada es de águila. De águila. La de águila sí me la sabía, la otra yo la conocía como de hormiga, mire usted, pero bueno. Pero mira, dije, puedes decir mirada de Ant-Man. Uh-huh. Sí. Y entramos en el cotorreo. Don Guaco, aprovechando que estás por acá, compadre, ¿te quieres aventar la sinopsis, reseña general? Ok, me parece bien. Una guacoreseña. ¿Vas a meter video? Guacoreseña improvisada. Cortinilla. ¿Tenemos cortinilla o van a hacer ruido como bizcochan? Y... ¡Guacoreseña! ¡Guacoreseña! Qué emocionado veo a Bernardo de que hagan todo este show. I love it. Pues básicamente comenzamos la película con Strange llegando a... Ah, bueno, no, Strange, pero no es el Strange que hemos visto normalmente en un mundo muy raro. Está corriendo al lado de una chica a quien nunca habíamos visto, que trae una chamarra de mezclilla con una estrella en la espalda, que obviamente por los trailers, por los cómics y demás, sabemos que es América Chávez. Empiezan hablando en español, lo cual a mí me sacó de onda porque dije, nomás que nos metieron a una sala en español, pero no, es porque están hablando en español, porque América Chávez, ¿no? Pero bueno. Se supone que los está persiguiendo un demonio, tienen que llegar hacia donde está un libro, del cual nos enteraremos después qué libro es. El demonio los atrapa a América, y es Strange, encuentra que la única manera de poder escapar de ahí es que él absorba los poderes de América, porque América no sabe usar sus poderes, que son viajar a través del multiverso, de diferentes universos paralelos. Entonces, pues prácticamente la está traicionando y la está matando, pero por ahí algo sucede con el demonio. Básicamente se muere, o casi se muere, este Strange, con un diseño bastante diferente del que conocemos normalmente. América, dentro de su estrés, proyecta varios portales, y el Strange medio muerto logra liberar a América y él mismo, y terminan volando, llegan a otro universo, que es ni más ni menos que el universo del MCU. Y pues básicamente este Strange se muere y América, bueno, digamos que ahí como que se corta, y después termina siendo una pesadilla, y despierta el Strange que nosotros conocemos y dice, bueno, ya tuve un mal sueño, va a ir a una boda. Sí, se ve que se pone acá sus mejores trapos, llega a la boda, y resulta que es la boda de su amor, de su interés romántico desde la primera película, que es Christine Palmer. Y pues qué triste, ¿no? Que vemos que se le está casando la chica en cuestión. Mientras está sucediendo la boda, de pronto hay caos en las calles, porque Nueva York, en el universo de Marvel, vemos que hay algo que está aventando autos y está persiguiendo a esta chica, América Chávez. Strange utiliza un hechizo para que se pueda ver este monstruo que está como invisible. Y vemos que es Shuma Gorath, que sabemos que por derechos de autor, de cuestión del nombre, no le podían decir Shuma Gorath, entonces le pusieron Gargantos, que es el nombre de otra criatura del universo Marvel. Y digamos que ahí, pues, Strange, y de pronto llega Wong, entre los dos enfrentan al monstruo para defender a América sin conocerla aún. Logran derrotarlo, bastante gore el asunto, muy chido, por cierto. Y América finalmente como que no tiene confianza en él, obviamente por lo que le sucedió antes, pero se va con ellos para platicar y explicarles cómo funciona esto de que sus poderes van a través del multiverso y demás. Strange dice que no tiene como mucha idea de lo del multiverso, pero que descubren, más bien se fijan, que esta criatura tiene unas runas en sus tentáculos en general. Entonces hablan de que eso no es hechicería, vaya, no es de magos, sino que es como magia negra, witchcraft en inglés, en lugar de sorcery, que es lo que usa Strange, y dicen, bueno, pues vamos a buscar a una persona que conocemos que nos pueda ayudar con cosas de brujería, y cortea, llegamos donde está Wanda, que primero tenemos una escena muy de WandaVision, de Wanda cuidando a sus niños, como muy tierno, y, ay, mira, sus hijos y ya, pero pues sabemos que sus hijos no existen, y todo era un sueño de Wanda. Entonces Wanda despierta, está como en su realidad toda triste, y de pronto la visita Stephen Strange para platicarle así de, oye, mira, acaba de llegar una chica que se llama América Chávez, que resulta que puede viajar a través del multiverso, y pues necesitamos que nos ayudes, está en el Camartage, ahí la tenemos custodiada para que no la ataquen ni nada. Stephen Strange no le dice el nombre de América, y Wanda dice, ah, sí, deberías traer a América aquí conmigo, y Stephen así de, oye, no, nunca te dije su nombre. Entonces se le cae el teatrito, y básicamente en donde está Wanda es un lugar totalmente desolado, y está en poder del Darkhold, que es lo último que vimos de Wanda en WandaVision, que estaba utilizando este libro de hechizos malvados para encontrar a sus hijos, y lo que hace es que se da cuenta que en todos los demás universos existe una versión de ella en donde está feliz con sus hijos, y le dice a Stephen, yo lo único que quiero es que me traigas a esta chava, yo le quiero quitar su poder, es un sacrificio que hay que hacer, y yo lo único que quiero es quedarme con su poder para poder controlarlo, irme a otro universo y poder yo ser feliz con mis hijos, y nadie más tiene que salir herido. Pero por supuesto que Stephen le dice, oye, así no funciona la cosa, nosotros somos superhéroes y eso es de villanos. Entonces pues Wanda le dice, pues básicamente es tu ultimátum, si te regresas, o sea, pues agárrense, porque yo estoy siendo muy amable ahorita, haciéndote una petición, pero voy a ir por ella y me la voy a llevar a como dé lugar. Y ahí mismo también nos enteramos que justo estos demonios que vimos desde el principio de la película los había enviado la misma Wanda desde este universo. Vamos al Camartage, resulta que están todos como preparándose para defender, llega Wanda, Wanda les dice, oigan, entreguen a la morra, no quieren, y se empieza ahí a ver un enfrentamiento entre Wanda y todos los estudiantes y demás guerreros, incluso de otros lados de los hechiceros. Por ahí básicamente mata a mucha gente, a unos los logra como disuadir para abrir el escudo, y finalmente termina enfrentándose solamente a Wong, a Strange y a la misma América, los termina como encerrando, y los termina derrotando y envía, se vuelve a suceder lo mismo que al principio, se abre un portal por el poder de América, y termina ella escapando o viajando con Strange a través de varios universos. Y finalmente llegan a uno que se ve como medio futurista. Strange quiere regresar porque Wong se quedó solo con Wanda, y América le dice, no puedo controlar mis poderes, pero tenemos que encontrar una manera de, en este universo, encontrar a alguien que nos pueda ayudar con eso. Van a buscar el Sanctum Sanctorum de ese universo, en donde finalmente sabemos que se encuentran, le dicen, en lugar de tener como los Avengers, que supongo que a lo mejor sí existen, pero existe un grupo de gente que el mismo Stephen Strange de ese universo reunió para que tomara decisiones importantes, que son como los top de todos los miembros con poderes y demás en este universo, que son los Illuminati, que ya habíamos visto en los cómics. Aquí digamos que son como variantes interesantes. La verdad es que la introducción de los Illuminati creo que es el momento como más emocionante de la película, en el sentido de que vemos a personajes que no habíamos visto en otras películas y que llevábamos esperando mucho tiempo, como Reed Richards y el Profesor X, que creo que fue un gran, gran, gran momento. Sabemos que ellos le dicen a Stephen que no les importa a Wanda, que en ese universo están conscientes de que el principal enemigo es el mismo Stephen Strange, porque en su universo también llegó Thanos, y su Strange lo que hizo fue utilizar el libro de... utilizan el libro de los Vishanti para derrotar a Thanos, pero ese Strange utiliza el Darkhold como para viajar o para explorar entre dimensiones, y ahí es donde mencionan un término que es hacer una incursión, que es cuando viajan, digamos, personas a través de diferentes universos y hacen o podrían provocar un evento que haga que hagan colisión. Entonces, esto que hizo este Strange hizo que un universo entero desapareciera. Entonces, básicamente lo ponen en juicio, le dicen, tienes demasiado poder y provocaste esto, destruiste, o sea, mataste a muchísima gente. Entonces, pues básicamente lo eliminan para eliminar esa amenaza, y ante el mundo, ese Strange fue el héroe que los ayudó para derrotar a Thanos. Entonces, a este Strange le dicen, no, espérate, tú te vas a quedar encerrado, nosotros nos encargamos de Wanda, lo cual se vuelve un momento muy triste porque básicamente Wanda se encarga, Wanda lo que hace es viajar, le llaman deambular, que es a través del Darkhold, puede ver los demás universos, no viajar hacia los otros universos, sino verlos y tomar posesión de su versión de ese universo. Entonces encuentra a la Wanda del universo donde están los Illuminati, toma posesión de su cuerpo, llega donde están los Illuminati y pues básicamente los mata a todos. En un evento muy similar a Wanda destruye el universo Marvel o algo así, como ese tipo de cómics donde un personaje se vuelve loco y mata a todo el universo Marvel, algo así pasa. Wanda los derrota a todos, al final solamente queda Stephen, logra huir, se encuentra con la versión de este universo de Christine Palmer, quien le ayuda finalmente a encuentran como un pasadizo o un atajo para llegar a donde está el libro de los Vishanti, que en teoría es lo que le puede ayudar a Strange para derrotar a Wanda. Logran llegar, sin embargo, Wanda los alcanza y se destruye el libro de los Vishanti. Entonces, pues, no sabemos qué va a suceder ahí. Wanda lo que hace es que igual toma a América, le empieza a extraer su poder, se abre un portal y en el portal terminan yéndose Strange y Christine, y Wanda se queda con América. Y finalmente regresa, abre un portal, regresa al universo principal del MCU, encuentra a Wong y básicamente le dice, oye, necesitamos ir a donde está porque alguien de los estudiantes de Strange y de los hechiceros destruye el Darkhold, y Wanda le pregunta a Wong dónde está, o sea, dónde puede conseguir otra vez el Darkhold, que resulta que el que tenía una copia, que el verdadero Darkhold, sus escrituras están en el monte Wundagore, la lleva para allá. Ahí es donde llega con América Chávez como para hacerle este ritual de quitarle su poder y pasa de ser un nada más quiero estar con mis niños a un yo estoy destinada para controlarlo y gobernarlo todo. Mientras tanto, en el universo este abandonado, que es el que hizo colisión, que se ve prácticamente todo destruido, Stephen y Christine van a buscar al Strange de ese universo, que básicamente es malvado, se enfrenta a él, no logra derrotar porque lo que Stephen quiere es quitarle el Darkhold de ese universo para poder deambular hacia otro universo y de alguna manera encontrar el cómo regresar y poder ayudar a sus amigos, a sus compañeros. Finalmente lo logran. Lo que hace Stephen es deambular en el cuerpo del Strange muerto del principio de la película. Entonces tenemos un Strange zombie que llega a ayudar a Wong a enfrentarse a Wanda y básicamente tenemos un momento Disney muy bonito en el que Strange dice, no te voy a robar tu poder a América, sino que le dice, tú sabes que puedes controlar tus poderes, y con la magia del amor y la confianza que le da a la muchacha puede hacerle frente a Wanda, abre un portal en donde le muestra a sus hijos que la ven como una bruja y demás, les provoca miedo. Y digamos que es donde Wanda como que cobra conciencia, se da cuenta que lo que está haciendo está mal, que o sea, estaría dejando a otra versión de ella sin sus hijos. Y digamos que es como que se rinde y dice, ah, ok, sí, lo que estoy haciendo está mal. Regresa a este universo, destruye la montaña Wundagore para que no existan más versiones del Darkhold. Después de eso, el Strange, que está en este otro universo con Christine, América abre un portal, los encuentra, los regresa cada quien a su universo. Y pues al final vemos que América ya está entrenando con Strange. Obviamente sabemos que Wanda se murió, o en teoría se murió, por lo menos esta versión de Wanda. Y ya, bueno, al final se supone que Strange tiene un como efecto secundario de haber utilizado el Darkhold, y vemos que le sale así otro ojito, un tercer ojo, como al Strange malvado al que se enfrenta al final. Y ya, y bueno, en las escenas post-créditos, una básicamente es la aparición de Klee, interpretada por Charlize Theron. Klee en los cómics es otro interés romántico de Stephen Strange, con quien incluso ha llegado a tener descendencia, y es la sobrina de Dormammu, que, por cierto, el lugar al que le abre el portal y le dice tenemos que ir a tal lado para resolver una posible incursión que tú causaste, es justamente este como universo extraño en donde se encuentra Dormammu, que vimos en la primera película, y en la segunda escena post-créditos, básicamente es un chiste en donde volvemos a ver a Bruce Campbell, que era un vendedor de bolitas de pizza, que la verdad se me antojaron mucho, y ya, básicamente esa es la historia de la película. Bastante completa la guacorracea, compadre. Pero pues ya con eso, por si alguien se le había olvidado algo de la película, para tenerlo muy, muy en mente, vamos a empezar un poquito contigo para que me digas qué parte fue lo que te gustó y qué parte no te gustó de la película. Sobre qué fue lo que tú dices, esto sí lo destaco. Pues en general me gusta de lo que mencionabas, que desarrollan a los personajes. La película se centra mucho en pues el desarrollo de Strange, en sus propias motivaciones, en las motivaciones de Wanda. No necesitas tener todo un bagaje de cómics y de series que sin duda, series y películas que sin duda ayuda, ¿no? Para entender los cameos y entender todas las referencias que hacen y es bonito, pero no las necesitas. La película es autoexplicativa. Entonces, eso me gusta. También me gusta, como mencionaba al principio, el tono. La verdad, yo debo decir que no soy muy fan de las películas de terror, pero de vez en cuando sí me gusta como sentir un poquito de esta emoción o adrenalina de como la anticipación del espanto, del miedo. Entonces, me gustó, a pesar de que no conozco muchas películas de terror, siento que encontré ahí varias referencias a algunas películas clásicas, como las más obvias y evidentes, a la del Aro y a la de Carrie, que me gustan mucho. Pero algo que decía por acá Milton Muñoz, sí me molestó mucho lo de Wanda, y es algo que, perdón, Cuaco, hablé primero, pero es algo que hablábamos saliendo de la función, que de repente vimos a Wanda crecer en WandaVision, la vimos evolucionar, la vimos tener toda esta catarsis, entender que estaban mal ciertas cosas que estaba haciendo, y de repente acá es como de, pues ya pasó, o sea, si lo entendió, ya se le olvidó, porque de repente es como que no aprendió nada. O sea, básicamente, cuando encuentra a Strange, le dice como de, sí, ya no uso magia, no sé qué. Pero no, ahí sigue mintiendo, ahí sigue diciendo cosas que no son. Y muchas cosas que te van plantando en el MCU, que podrían llevar hasta acá, pues no sé, como que pareciera que no llegaron a nada. Digo, esa sí es una cuestión particular, un gusto propio, que yo hubiera esperado que a lo mejor hablaran justo del multiverso, porque Loki y Sylvie lo rompieron en la serie, fueron los primeros que lo introdujeron, entonces me hubiera gustado que al menos ahí hicieran un guiño a ellos, o que los muy emocionantes cameos, porque a mí, a decir verdad, no me emocionaron tanto, porque ya me los habían spoileado, y eso es también una cosa muy fea. Gente, si van a ver la película, por favor, no hagan spoilers a los demás, o sea, dejen que los demás disfruten la película y que se emocionen en el momento que se tienen que emocionar, porque sí, a mí desafortunadamente todos los cameos importantes me los pusieron así en una imagen, en dos, y es así de, güey, ya los vi, ya no me puedo emocionar. Y en lugar de ser muy feliz en el cine, fui muy, me enojé muchísimo y quería golpear gente porque es así de, no es posible. Pero digo, esos cameos que finalmente son bonitos y es algo que estábamos esperando mucho, al mismo tiempo los siento diluidos, porque por acá decía, creo que Mr. Max, que si bien es un Reed Richards o es el Black Bolt, que son los mismos actores, bueno, en el caso de Black Bolt, que el de la serie, que nada más duró una temporada, pues son de otro universo y lo mismo los puedes ver ahorita o no los ves ya nunca jamás, ¿no? O sea, tal vez con el caso de los Cuatro Fantásticos sí, porque sabemos que recién adquirieron la franquicia y demás, pero pues igual pueden recastear al actor, igual le pueden decir, ah, desaparecieron, en este universo no existe, digo, yo esperaría que sí aparezca, pero no necesariamente. En el caso del Doctor X, que creo que es el que más me emocionó, sí más lo sentí como su despedida. Así fue, así como de, ah, ya, despidámonos de Patrick Stewart como el Profesor X. Entonces, que Patrick Stewart se ha despedido como 5 veces de la franquicia. Pero, entonces, y también hay que entender que el hombre tiene ya como 90 años, entonces... Tú ni digas, o sea, Francisco, no, que lo tienes haciendo picar. Pero precisamente es lo mismo, es porque se está despidiendo, por eso ya también la tercera temporada es la última, porque él sabe que tiene como 90 años y ya no las da. O sea, de hecho, si tú ves picar del pobre hombre, no se puede ni mover, tratan de hacer que corra tantito, da 3 pasos y cortan la escena porque no puede dar más. Entonces también, o sea, yo entiendo que es Patrick Stewart y claro que lo quiero seguir viendo picar y claro que lo quiero seguir viendo Profesor X, pero el hombre tiene 90 años, entonces qué bueno que tiene una despedida dentro del MCU. O sea, ya la tuvo dentro con Logan, dentro del universo X de Fox. Ahora la tuvo dentro del universo Marvel y es el MCU como reconociendo que al final de cuentas él es la imagen que tenemos del Profesor X y le dieron una despedida y bastante digna porque creo que el papel que hace es muy bueno. Tiene 81, no 90. Pero está más cerca de allá que de acá, pues. No, y que básicamente es el profesor Charles Xavier de X-Men 97, o sea, X-Men 97, pues, pudiéramos hasta decir que es canon, porque hasta las onditas cuando usa el poder y todo, la 94, silla, ¿no? 92, no me acuerdo. O sea, 97 por el nombre de la serie que va a salir. Bueno, eso es lo que tengo en la cabeza yo. Okay. El tararara, que inclusive Danny Elfman le mete la musiquita. Todo. Yo dije, maldito, estás jugando con la nostalgia y con mi infancia. O sea, si de por sí ya era una escena que te llegaba así como de, ay, estoy viendo personajes que no esperaba ver, y de pronto pone la musiquita, y yo así de, hijo de tu... Gracias, pero... Pero fíjate que... Y el trajecito verde. Exacto, pero fíjate que en esa escena hicieron algo bien, bien interesante para lo que estamos esperando que pueda hacer ahora que recuperaron las licencias de Netflix, que es meter a Anson Mount, que por cierto tenemos a 2 capitanes de la Enterprise en la película, gracias. Metieron a Anson Mount de Black Bolt, es el mismo actor bastante cierto. Mala maxiserie. A mí me hubiese encantado una escena extra de la cara de él cuando lo llamó Kevin Feige, porque creo que ni se lo creería. No, te lo aseguro. Pero lo interesante es eso. Como que al final del día te dicen, si él, que actuó en esa serie que nadie quiere recordar, le estamos dando la posibilidad de tener este papel en otro universo, en otra versión del mismo personaje, te están diciendo que puede exactamente pasar lo mismo con todos los personajes que recuperaron de Netflix. O sea, lo que nosotros estábamos pensando es que, porque es la gran discusión de si las series de Netflix van a entrar totalmente en canon en Disney. Y lo que están diciéndote ahorita es, puede que sí o puede que no, pero no importa porque van a seguir siendo los mismos personajes, como ya vimos con Vincent D'Onofrio y con Matthew Cox en Spidey. Kristen Ritter. A fuerza. Viene. Por favor. Viene. Pero Van, ya nada más para cerrar tu punto. Sí, no, nada más para cerrar, que ya dije demasiado, es mi molestia no nada más es con los fans, que pseudo fans que andan ahí soltando spoilers. Digo, habrá gente a la que no le molesten los spoilers y si no te molestan está bien, pero cuando los pones a propósito para joder gente, o sea, sí, pues jódete tú la vida porque jodes a los demás. Pero no solamente eso, sino Marvel también, o sea, se la pasó poniendo que si su tráiler, que si su spot televisivo, que si la alfombra roja, o sea, sí, estuvieron horrendos los auto-spoilers de Marvel, horrible, horrible. Yo no vuelvo a ver un tráiler en mi vida antes de ver una película. Es que creo, creo que la elección es esa. Tienes que alejarte. O sea. Corrígeme si me equivoco, Guaco. ¿Tú no habías visto lo del Profesor X? No. ¡No manches! ¡Qué buena onda! ¿Cómo le hiciste? Yo no sabía, o sea, yo no sabía lo de Reed Richards, eso me puso una sonrisa. Lo que no sabía de lo de Reed Richards, lo del profesor lo suponía porque desde el primer tráiler, que es el único que vi, es donde vimos donde sale la voz y que todo el mundo dijo, es Patrick Stewart, no sé qué, y yo dije, ok, podría ser el profesor X, sí. Pero no había nada confirmado, solo era la voz y ni siquiera estaba 100% confirmada, pero el día del evento, voy a soltar nombres ahorita de la gente que se pasó de rosca. Hay una cuenta que seguía, porque evidentemente ya no, que ¿MX la covacha? No. La covacha. Filmsteria. El día de la alfombra roja, lo que hicieron en las redes de Marvel es que antes de que empezara la alfombra roja estuvieron como reportando, y cuando empezó dijeron, ok, a partir de aquí cerramos los replies para que solamente podamos nosotros en este hilo poner las cosas que nosotros queramos. Entonces solo había fotos de los actores que sabíamos que iban a salir en la cinta, pero por supuesto que estuvo Patrick Stewart en la alfombra roja y había gente tomando fotos, y obviamente no puedes evitar que esa gente suba esas fotos a sus redes y que se filtre y demás, pero sí creo que es responsabilidad de los medios y de los fans decidir si le van a dar repercusión a ese tipo de cosas, y esta cuenta puso una foto de Patrick Stewart en la alfombra roja diciendo, miren, ahí va un spoiler caminando por la alfombra roja. Entonces sí dije, vete a la goma, y un follow inmediatamente. Eso por una parte. Por otra, ya después de haber visto la película, bueno, nos dieron en la función de prensa un cubrebocas muy bonito que dice no spoilers con el logo de la película, y nos dijeron, o sea, no fue un regalo como de ten regalito, sino fue y te lo pones. Todos estábamos como obligados a tenerlo puesto en ese momento. Yo me tomé una selfie y la subí y les puse así como, recuerden, no spoilers. Incluso alguien muy amablemente de los que manejan las redes de la covacha lo retuiteó justamente para platicar que íbamos a tener este programa. Y después de que yo ya había visto la película, hubo una persona que contestó a mi tweet así de, ¿en serio? ¿Ningún spoiler? Ni siquiera la muerte del profesor X. Y yo así de, ¿por qué carajos pones algo así? Ay, hijo de la entonces chica, lo que hice fue, o sea, yo no puedo borrar su tweet, pero lo que hice fue borrar el mío para que la gente que me siga no vea ese hilo de conversación porque le va a llegar el spoiler. Entonces, ¿por qué carajos hacen eso? O sea, no lo hagan, dejen que la gente disfrute. Y lo que decía Van de lo de los trailers y eso, yo solamente había visto el primero y por ahí vi en igual como opiniones de otros canales que hacían como mucho hincapié en esto que voy a decir, porque ya saben, sacan su video de 30 minutos después de haber visto la película, comentarios sin spoilers. Para mí, ninguno de esos videos cuenta nunca jamás como comentario sin spoilers, porque algo tienes que decir en referencia a tu comentario, que por supuesto que va a ser un spoiler. Entonces, hacían mucho hincapié en esto que voy a decir no es spoiler porque sale en uno de los trailers. Pero de verdad hubo cosas que salieron en los demás trailers que yo no había visto y que en la película sí fueron sorpresivos para mí. Entonces, si yo elegí no ver los trailers y veo tu opinión, hashtag, entre comillas, sin spoilers, pues por supuesto que me voy a comer spoilers porque yo había elegido no ver esos trailers. Y sí, lo que dice Van, o sea, ellos mismos a la hora de querer promocionar tantas cosas, pues sí sueltan muchas cosas que te dejan saber perfectamente el hilo de la película y qué es lo que vas a ver. Entonces, o sea, uno puede tomar la decisión de no ver cosas y sin embargo estar al pendiente de que los demás decidan o no jugarte una mala pasada. Que incluso fue algo que dijo Kevin Feige en la entrevista en la alfombra roja, que alguien le preguntó, oye, ¿no crees que se pasaron de chorizo con la campaña? Y dijo, no, creo que pues sí. Y hasta tuvo que, o sea, hasta se notaba como molesto de, y no quiero hablar más del tema, porque se nota que fue algo que se decidió sin él, ¿no? Sí. Y que no le cayó bien. Y es que mucho, por ejemplo, suena por poner la comparativa. Al final del día todos deseábamos, porque no lo sabíamos. Y el que diga que lo sabía está mintiendo descaradamente. Pero esperábamos que iba a aparecer Andrew y que iba a aparecer Toby en Spidey. Pero no lo sabíamos. Y cuando aparecieron, la sensación en la sala fue esa. Y era una emoción real, ¿no? A pesar de que ya habíamos visto a Otto, a pesar de que ya habíamos visto algún otro personaje, del duende. A Willem, exacto, Willem Dafoe en esto, la campaña con Willem. Y ahí cuidaron que ni Otto. Siquiera estuvieron en la alfombra. Exacto, sí. Jamie Foxx también en este rollo, lo sabías, ¿no? Había esta expectativa, y aunque de nuevo era el anhelo, te sorprendía y disfrutabas más la experiencia. Y es lo que terminaba pasando un poco acá, ¿no? O sea, yo también, yo de nuevo había escuchado la voz de Patrick Stewart y pues, mira, ahí estaba. Y, pero sí estaba como el anhelo de ser él, sí, él ser el doctor, el profesor. Exacto, porque no lo hicieron obvio. Exacto. Era un voiceover como el de Willem Dafoe. Cuando aparece John Krasinski en el puto jumpsuit azul. Yo me volví loco en eso. Eso a mí me encantó y por un momento pensé, no lo estoy viendo. Sí, fue, ajá, eso fue de no manches. O sea, no manches. Es que yo le decía a Van, o sea, para mí, John Krasinski como Reed Richards, desde que lo rumorearon, ya tiene incluso años de que habían dicho, oigan, estaría chido que John Krasinski fuera, que fuera Reed Richards y que Emily Blunt, su esposa, fuera Susan Storm. No sé si se vaya a dar el completo. Pero incluso Krasinski le ha dicho que no. Incluso Krasinski le ha dicho que no. Y Andrew Garfield dijo mil veces que no aparecía en España. Exacto, pero es que eso fue lo chido para mí, por ejemplo, porque sí, Krasinski estaba rumorado desde que se cerraron los derechos de Fox. Sí. ¿Sabes? Muchos están de, díganle a Krasinski, y Krasinski y Blunt salieron a decir, no, Nel, relájense un chingo, no va a pasar. No sé qué, cuando lo vi, y porque a mí también igual que a mi carnalito, me late un chingo como Reed Richards. Entonces cuando sale fue de ¡ah! ¡No! Y fue súper emocionante. Ver Anson Mount de Black Bolt también fue de ¡ay, qué chingón! El Capitán Punk. Y una cosa más, que lo que mencionaban de ver esta película, mencionaba Guaco, de verla en función de prensa y con gente pues común, que igual y no es tan fan. Yo la vi, pues, primero en prensa con muchos influencers, porque sí había mucha gente disfrazada y demás. Y también la vi hoy, que pues ya es gente que mucha gente descansó, para muchos fue día de feriado, entonces como que aprovecharon para ir al cine. No tengo idea por qué este año fue feriado. Pero el caso es que en los cameos, todos, en donde más se emocionaron fue con Reed Richards, justamente. Y después con el Dr. X. Porque de la gente que no es tan fan, que no es tan ñoña, con los otros, pues como que no, como que sí decían, ¿y este de dónde salió? Como que no ubicaban muy bien a las chicas. Pero sí, no había manera que no supieran quién era Richards y el Profesor X. Fíjate, en esa la se emocionaron mucho con la Capitana Carter y con... Bueno, y con el Profesor X fueron donde más se emocionaron. Yo me emocioné con Black Bolt bastante. Me emocioné desde que mencionaron a la Fundación Baxter. De hecho, por aquí alguien en los comentarios ya no lo dijo. Perdón, hoy no hemos dicho nada de comentarios. Discúlpenme todos ustedes, pero es que ha estado bueno el chisme. En un ratito más paso algunos comentarios, contestamos algunas preguntas. No, y de que es muy posible que estuvieran en el Baxter Building. Eso, bueno, en mi cano mental fue estar en el Baxter Building. La Capitana Carter. Hace rato que mencionaba que si era necesario ver What If, no, pero evidentemente, o sea, yo sí noté que hubo mucha gente que vio What If, porque en las dos veces que la he visto, digo, obviamente no era la de prensa, que ahí casi casi es de ley que hayan visto todo eso, pero la gente sí se emocionó mucho viendo a la Capitana Carter, y también a mí me gustó mucho. Yo solo espero que esa versión de la Capitana Carter no sea la de What If, o sea, que sea de otro universo donde yo entendería que es otra. Yo entendería que es otra. Por favor, ojalá. Sí, no, de hecho, en general, de hecho, te iba a pasar justamente la palabra, mi querido Bernardo, que ha estado muy callado. ¿Cuál fue tu experiencia justamente con los spoilers? Que yo sé que también tú eres muy, muy reacio a ellos. Sin embargo, la semana pasada, Marvel Studios, hijos de su repipim, no sé qué, confirmaron al Profesor X y a Peggy Carter. Por eso yo creo que la cuenta que tú sigues, Waco, los mostró. Pero si me preguntas a mí, eso me parece, no solamente una falta de respuesta, es una reverenda jalada, y es a lo que se refiere a Kevin Feige cuando le dijeron, oye, nos puedes hablar de la película, pero sabemos que no te gustan los spoilers, cuéntanos de los trailers. Y es cuando dice, güey, ya los trailers ya dijeron mucho. Pero Bernardo, a ti, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿De qué te enteraste? ¿De qué no te enteraste antes? De lo único que me enteré antes y fue por estar viendo tú. Lo que pasa es que yo sí me cuido mucho de los spoilers, pero decir que todo el mundo debe hacer eso es como el equivalente a que cuando a alguien lo asaltan porque está caminando en la calle, fue tu culpa porque caminaste hasta ahora. O sea, no es tu culpa, es culpa del asaltante. Siempre es culpa del que lo hace. ¿Sabes? Yo estoy claro con eso. Pero yo me cuido de hecho, muteo muchísimas palabras en Twitter. me alejo mucho de Twitter la semana antes. De hecho, recuerdo desinstalé Twitter e Instagram de mi teléfono antes de ir a ver Spider-Man No Way Home. Porque, nada, o sea, no confío en la gente. Para mí, cuando me dices la banda, en general, la gente siempre va a ser malintencionada. Sé que no es la mayoría de la gente, pero un granito en el arroz va a cagarlo todo. A mi parecer, creo que los peores están en Facebook, ¿eh? Sí, yo de hecho no uso Facebook, me parece una red tóxica y prehistórica. Pero sí, Richard, te estamos viendo, hijo de tu acapulqueña progenitora. Saludos, te quiero, pero te pasaste. ¿A quién? El Richard, güey. Richard, uno de los cobachos fundadores, ya tiene rato, el que participaba con los 10 datos rápidos, él ya tiene rato que no participa con nosotros, pero pues cobacho, a fin de cuentas, once a cobacho, always a cobacho, pero esta es un cobacho bastante jodón. Es cuidadosito. Bueno. No, sí. Y hay gente que honestamente a veces ni siquiera es malintencionada, sino que se le salen, o sea, de no, la emoción no lo controlan. Él fue malintencionado. Okay. Es cierto que conozco personas, pero está bien. Entonces lo de Peggy Carter me lo spoilearon porque la vi en la alfombra roja, que cagada. Aunque me lo imaginaba porque si iba por el tema de What If. Hay dos cosas de la película que sí me gustaría que discutiéramos porque a mí, en todo caso, me tienen a un dudoso. Adelante, vale. A mí me lo spoileó Rodrigo. Te estoy viendo también, Rodrigo. Rodrigo Díaz Paz, ¿estás diciendo que Rodrigo Díaz Paz hace spoilers en redes sociales? ¿Rodrigo Díaz Paz, nuestro Rodrigo Díaz Paz, el que está siempre con nosotros? Nuestro Rodrigo Díaz Paz, no solamente me spoileó a mí, sino también a una amiga que me estaba preguntando que qué podía ver, o sea, me estaba preguntando a mí, luego llega él, qué bueno que llegues a participar, pero sí, pero ya ves que sale la Capitana Carter, y yo, madre, y lo güey... Ese es el tipo de cosas de que creo que no son malintencionadas, sino por la emoción se les sale. Es probable, de hecho estoy casi seguro. Pero pero afortunadamente sí me dijo, entonces no veas las fotos de la alfombra roja. Sí, y vale. Gracias porque pero no, ya me lo dijiste. Sí, no, digo, es que no sé si alguien más estuvo en la alfombra roja. Es que un poco también, y esa es la parte de es partir también de buena fe, o sea, sí hay gente que lo hace por joder y se sabe, porque incluso el post es literalmente para joderte, sí, ¿no? Y hay otros que simplemente, pues al final del día, por ejemplo, si sigues a Marvel, te van a aparecer las fotos de la alfombra roja, ¿no? Yo afortunadamente no estuve en Twitter estos últimos días, entonces no las vi, pero si sigues la cuenta, te van a aparecer, ¿no? Entonces, si tú estás hablando con alguien que sigue la cuenta de Marvel y tú estás viendo las fotos, pues se te va. Nos dice Rodrigo, o viste el spot y se te va. Sí, no, sí, pero es que en este day and age ya los trailers no valen. O sea, yo ya diría que los trailers no valen. ¿La Capitana Carter salió desde el trailer? No, salió en el TV spot. Es que también es eso. Es que ese es el problema, no es trailer, es TV spot. Es que también es eso. O sea, para mí el primer trailer es... Yo veo el teaser y el primer trailer. Uh-huh. Después de eso, o sea, vi el de el Thor Love and Thunder, voy a ver el que sigue... Y hasta ahí, o sea, ya después, los siguientes trailers, segundo, tercer trailer, y TV spots que salen antes de la película, yo ya no le entro, justamente por ese tipo de cosas. Como, aparte, neta, me pregunto a estas alturas, ¿Marvel Studios necesita trailers? No. ¿La neta? O sea, ¿Su departamento de mercadeo, que debe cobrar una millonada, seguro te va a decir que sí. En todo caso, lo que yo haría para los TV spots, o sea, lo suelen hacer, pero entonces cuidaría ese tipo de cosas para solamente retomar cosas de los trailers y editarlos en comerciales. O sea, no necesitas mostrar más. Lo que ya viste en el trailer, solamente te voy a cambiar un poquito el ritmo de la edición porque tiene otra longitud y ya. No yo tienes siento por qué que tiene que ver con el voz de la película pre-película. Me da la impresión de que esta película no tenía tanto voz como, por ejemplo, Spider-Man No Way Home. Entonces deben haber unos megamentes que cobran unas millonadas en Marvel que únicamente lo utilizan para esos expertos de mercadeo que, exacto, bueno, el indicador es que XYZ está diciendo que no, entonces lánzales Capitana Carter, lánzales Profesor X. Exacto, porque... es que, ¿sabes qué pasó un poco con No Way Home? Que como si hubo tomas afuera, la banda, si había fotos de paparazzi, que fue lo que, por ejemplo, Andrew Garfield tuvo que salir decir, no mames, es Photoshop, son fotos tomadas en otro lado. Es deepfake. Pero había eso y empezó el buzz de nuevo al punto de que nosotros íbamos al cine esperando verlos, pero sin la certeza de nada. Pero sin la confirmación, el problema que es lo aquí que lo hace emocionante. Exacto. El problema aquí es que todas las escenas de estas apariciones sorpresa fueron a puerta cerrada. Entonces, no hasta el tráiler no sabíamos. Por la pandemia. Yo estuve hasta no, pero incluso es que la escena era set. Claro, pero es que la escena era set. Sí, pero es que la escena era set, entonces no había manera de que alguien tomara fotos en la calle. Como ahorita las que acaban de salir de Guardianes con los uniformes nuevos, que están en la calle, ¿no? Entonces, como eran en set, pues no había nadie, entonces no se creaba el buzz. Y es lo que trataban de hacer, y estoy de acuerdo contigo. Pero sí te puedo asegurar que por la cara de Kevin Feige, cuando le preguntaron esto y la respuesta, sí va a haber, o sea, el lunes va a haber una cagotiza en el estudio y van a cambiar varias cosas, porque ahora, te aseguro que por su reacción no le hizo nada de gracia. Una cosa que sí cuidaron, que creo que nadie nos esperábamos, y que pues igual y tampoco nos importaba porque muchos no conocíamos al personaje, es que creo que muchos íbamos con la idea de que América Chávez iba a ser como un personaje incidental, ¿no? Iba a ser algo así como, pues una chavita que se encontró y que a lo mejor es amiga de Spider-Man. Y pero es el hilo conductor. Luchamex te está mal mirando. Básicamente no, Luchamex es para traerla al tema, para que hablemos mucho de América. No, y el tema de Wanda como villano también se había promocionado como tal, y sé que muchos, inclusive en algún momento me dijeron que no era la villana, pero que es hasta debatible. Yo pensaría que el villano en todo caso es el Darkhold. Lo pudieras pensar así también. Estoy de acuerdo. Pero a mí lo que entonces me parece que le hizo falta a la película es dejarte mucho más claro que el Darkhold es el malo. Porque Wanda todo el tiempo se ve consciente, o sea, sabe que está haciendo mal y en efecto el Darkhold le está haciendo mal, pero sí parece que tiene totalmente conciencia de lo que está haciendo. Es por eso que no, o sea, eso es lo que a mí no me gustó. Yo si hubiera hecho un, estaba siendo controlada, o sea, como la kriptonita roja con Superman, o sea, no sí, sé, algo así. Según Sam Raimi, cortó como 40 minutos de película. La película original, el primer corte eran 2 horas 40. Y además no solo eso, sino que este guión se nota mucho. Eso sí, se nota, pero lo salva muy bien. Y es ahí donde la maestría de Raimi como cinematógrafo se ve muy bien. Porque el guión que estaban escribiendo en un principio lo desecharon por completo y luego también reescribieron. Se ve mucho reshoot. Reshoot en el sentido de que se siente la película cambio de ritmos brutales. Pero aún así funcionan, ¿no? Me es difícil explicarlo, pero sí puedo entender de que como que hasta aquí la tenían clara, pero al final siento que lo apresuraron. De hecho, la manera en que lo resuelven está medio pendeja. Wanda en un momento se le olvida que ella puede volar, a pesar de que llegó a un sitio volando y ahí adentro no vuela, porque era chido verla persiguiéndolos por unos túneles. Y la resolución era como túnel, tal, estaba bajito, ¿no? Y vuela siendo Scarlet Witch. No poseyendo el cuerpo de Wanda. No, porque de su casa salió volando. De su casa salió volando contra la luna, Moon Knight. Mírame volando. O sea. Cuando entra el airecito por la ventana y se apodera del cuerpo de esa Wanda, sale volando por la ventana. O sea, se le olvidó volar dentro del túnel. Estaba muy madreada con estos Avengers que detendieron a Thanos, pero ella se los echó. Andaba cojita ahí con su pisito lastimado. Los mismos Avengers, la manera en que se muere Reed Richards, o sea, de verdad que lo que da es risa, y el también los poderes de Reed Richards, o sea, hay el tremendo CGI con todo lo demás, pero ahí no le metieron mucho. Sí. Porque creo, me suena a mí, por eso muchos dicen que, bueno, fue Ralph Bonner o doble Ralph Bonner, no sé qué dijeron. Y medio, sí, puede ser. O sea, yo ya de Marvel no espero mucho en ese aspecto porque he aprendido a separar mis expectativas de lo que veo en la pantalla. Son cosas muy distintas. Pero hay algo que a mí me sigue pesando, y esto de hecho es un debate que he tenido por mucho tiempo con Félix. ¿Cuál es la diferencia entre multiversos y líneas de tiempo paralelas? Porque pareciera con esta película que sí hay una diferencia marcadísima. El hecho de que no haya mención alguna de la TVA ni de Loki, siendo que el escritor de la película, el mismo escritor de Loki, a mí me tiene un tanto confundido. En el sentido de que yo pensaba o entendía... ¿Cómo? Es que siento que ya era demasiado. O sea, creo que la razón por la cual funciona diferencia dentro de las 2 horas, sí entiendo, pero creo que la razón por la que funciona dentro de las 2 horas es porque te cuentan lo que te tienen que contar. O sea, sí es súper lineal la película. No, puede ser, pues. Porque si no, vamos, tienes que lidiar con saltar entre multiversos, realidades diferentes, ver al mismo personaje en distintas realidades, explicarte el rollo de las incursiones, explicarte el rollo de los poderes de América, explicarte el rollo de los sleepwalking o como los llamen, etcétera. Y todavía explicarte la TVA. Sí. Híjole. ¿Cuánto que no saliera la TVA? Y que no los llaman variantes. O sea, Entonces una variante y tu otro yo son cosas diferentes. Pero el chismoso del vigilante, ese sí debía de haber estado ahí en la puertita donde estaba el libro de Vishanti. Ese sí. Por ahí me pareció haber visto al tribunal viviente que vimos en Loki. Sí. Cuando viajan a través de varios universos, es de los primeros que salen. Se ve su carita. Sí, las esculturas. Creo que es lo que está pasando es que venimos de los 10 años que fueron construyendo Endgame. Y en Back of Our Head, subconscientemente, yo estoy esperando eso. Dime qué viene, porque voy a ver a Kang el Conquistador, voy a ver a Galactus, voy a ver a los Fantastic Four. Vémelo construyendo. Y creo que eso ya vale un poquito pito. Creo. Exacto, pero creo esta película que por eso... solita, sin todo eso alrededor, genial. Es cuando le pones el peso de que tiene que terminar con Spider-Man No Way Home, tiene que venir de WandaVision, y a la vez tiene que ser la secuela de Doctor Strange y su propia película. Eso creo que es lo que la arrastra un poco. Cuando es su propia cosa, es genial. Y siento que esas explicaciones están como que... Coincido, pero es que, por ejemplo, ahí... pero es que ahí es donde está el poco el rollo de lo que pasa con Wanda. Porque puedo coincidir en el rollo de que de pronto pareciese que no aprendió nada, pero te dan lo suficiente para que des el salto de que es el Darkhold el que le está poseyendo. Ese fue el salto que di yo. Necesitas poquito para eso. Pero, exacto, porque está ahí, o sea, en la película está. De hecho, lo primero que le dice Strange cuando ella cambia el bosque es, estás usando el Darkhold, pero recuerda que el Darkhold hace esto, esto y esto. Punto, no necesitabas más para dar ese salto. Pero... Y ver una versión malvada de Strange, que fue poseído exacto, por el Darkhold. Pero si tú esperabas una continuación de WandaVision, híjole, si tienes un pedo. Ahora, porque entonces te va a faltar todo lo que viste en WandaVision. No, igual, si estabas esperando una continuación de Loki, te va a faltar todo lo de Loki. ¿Sí? Y creo que una de las fortalezas que están teniendo en esta etapa del MCU es que están utilizando la televisión para hacer lo que hicieron en la fase 1, que fue expandirte el universo, y las películas son súper autoconclusivas. Uh-huh. O sea, The Eternals es The Eternals. Ajá, y venimos de Eternal. Son autoconclusivas, pero exacto, en este caso Shang-Chi sí conecta directamente con WandaVision. O sea, sí puedes no haberla visto y puedes suponer lo que le pasó a Wanda y puedes suponer que Wanda se volvió loquita después de Infinity War y de que murió Thanos y que murió Beast. Pero uh-huh. Eso del Hex y demás, si no viste WandaVision, no lo entiendes. Pero es que no lo necesita, o sea, te dice Hex, es el hechizo, es lo que está haciendo, porque además te lo dice cuando lo está haciendo. Uh-huh. O sea, más que explicártelo, te lo está mostrando. Y lo mismo pasa cuando le dicen lo del Darkhold, ¿sabes? ¿A poco no es de ternura cuando dice, ay, el Hex fue fácil, mentir no tanto? Ahora, asesinó como a las 80 personas. Wanda juega mucho con estas cosas muy evidentes, justo porque son muy evidentes y está bien que lo haga, pero que lo haga no lo hace distinto o no evita que pase, que es esto de, pues sí es cierto, o sea, ella hace una cosa y está mal, la hace Strange y, ay, eres el héroe. No, esa línea está... Al final le dice hipócrita, tú ajá. También estás siendo... deambulando. Tú también estás deambulando, y es, sí, pero soy el héroe. El Doctor Strange es un maldito hipócrita, siempre así. Pero es que los motivos son... Exacto, y la resolución termina siendo diferente, pero sí, esa fue una discusión que tuve ayer, y es que hay que admitirlo, tenemos que partir del hecho de que Strange, hasta el momento después de Stark, es el personaje más cretino de todo el MCU. Si partes del hecho de que Benedict Cumberbatch... Exacto, del MCU, porque de Marvel, Richard se lleva la bandera. Es un problema. Ah, no, sí. En Marvel ya podemos discutirlo después. Pero en el caso del MCU, después de Stark, es un cretinazo, mi querido Strange, a pesar de que tiene las mejores intenciones. Y que solo un actor como Cumberbatch puede poner eso, o sea, que un cretino de ese tamaño sea carismático. Pero el punto es que termina igual que Downey Jr. la película de este cretino que finalmente era su película, y te dicen, volverás a ver a Doctor Strange, Doctor Strange volverá, y bien, puede pasar que Wanda regrese, o sea, ahí parece que queda sepultada, lo que sea, o sea, pero igual y no, o sea, no es necesario que Wanda regrese. Digo, yo esperaría que sí lo haga, pero no tiene que ser así. Y allá, para mí, no le están dando un buen cierre. O sea, vimos a un Vision blanco que jamás aparece, y ella perfectamente puede no volver a aparecer y ya. O sea, Pero esto pasa en el lapso de un día o dos, o sea, que Visión Blanco no aparezca, y aparte no parece ser a gran escala. A mí sí me faltó ver a Visión, no te voy a decir que no. Sí, pero, total. Sí, sí, a mí también. Pero no me parece que sea tan grave. Entiendo el punto de que queramos ver una secuela de WandaVision, por así decirlo, porque, pero es que, ¿qué pasó? Es que no, es que lo raro de perdón, sí, nada más rápido, hueco. Lo raro es que estás viendo todas las realidades distintas donde Wanda tiene a los hijos. Los hijos no se explican sin Visión. Porque son los mismos hijos. Si hubiera sido alguien más, serían otros hijos, o sería ¿sí? otra forma, ¿sí? otra visión. Pero es la misma casa, la misma situación y Visión. Sí, porque en uno sí lo tiene. Y pero uno... pues entendamos que ya pagaron un montón de lana. Estaba arriba viendo la tele. Estaba arriba viendo la tele. A Kaczynski, etcétera. Págale a Paul Bettany para que salga 5 minutos, me imagino que sí va a ser un tema, ¿no? Don Guaco, ¿vas a decir algo? Sí, yo lo, en donde pondría mis covacholares es en que el siguiente proyecto que tenga que ver con estos personajes va a ser una adaptación de The Visions, en donde va a regresar el Vision blanco y va a crear él su familia. Algo a lo mejor similar a WandaVision, podría ser una fórmula similar, y vamos a volver a ver a Wanda, pero en versión androide, y a los niños a lo mejor en versión androide. Yo creo que eso es hacia donde iría, porque si no, al no haber visto aquí a Vision, o tener como un cierre verdadero con esa versión del Vision blanco, que nomás vimos que huyó en WandaVision, no ha tenido, o sea, han entrevistado a Paul Bettany y él ha dicho, no, pues no sé si va a haber más de Vision. Yo creo que sí va a haber, pero tendría que ser un proyecto más o menos de ese estilo. Y ahorita que mencionaban lo de que por qué no les dicen variantes, pues simplemente porque nunca se han cruzado. O sea, puede que sí sea lo mismo, puede que las líneas de tiempo y el multiverso sí sean lo mismo, pero nada más que unos lo ven, digamos, desde un punto de vista y otros del otro, y pues los de acá no tendrían por qué saber que los de acá les dicen variantes. Pero imagino lo van a explicar, ¿no? Porque pero se sí. supone que, o sea, una línea del tiempo y un multiverso no es lo mismo, justamente porque temporalmente no es igual. ¿Qué pasa, Francisco? Todos tuvimos un susto. Como los jumpscares de la película, así estuvo. Muy bien manejados los jumpscares. Adverti. No mames, Sam Raimi se quedó pendejo con Francisco y su cámara. Ese es un chiste interno que no vamos a explicar, amigos, por si acaso. Ajá, solo voy a, Rimbros. Decía, Trueno. Se supone que hay muchos lugares espaciales en donde el tiempo ocurre paralelamente. Entonces, no es lo mismo. O sea, no son viajeros en el tiempo, son viajeros... multidimensionales. Sí. Pero no en pero una desviación en una línea del tiempo, una desviación en la línea del tiempo, sí, yo lo puedo considerar como que crea un nuevo universo. O sea, un nuevo universo no necesariamente es una alteración en la línea de tiempo, pero una alteración en la línea del tiempo sí crea. Es un nuevo universo. Finalmente, o sea, estamos hablando del espacio-tiempo, es lo mismo, es como todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares. Exacto. El multiverso empieza a partir del Big Bang. A partir del Big Bang se pueden empezar las bifurcaciones a distintas realidades. Y de ahí es el rollo. Y de hecho lo vimos gráficamente exactamente en Loki. Cuando se caga, ves cómo empiezan a salir líneas por todos lados. Pero es que yo entendí que Khan que no era Khan, estaba cuidando que no existiese multiverso, y cuando Loki mujer, se me olvidó el nombre. Ajá. Sí, lo mata, Sylvie, gracias. Sí. Sí, cuando Sylvie lo mata, pero, vimos la creación del multiverso. Dije, pero no está cuidando que no haya un multiverso, lo que está cuidando es que las líneas establecidas no tengan ramas. Ah. Ahora, correcto. Otra cosa. Pero sí habla de una línea temporal sagrada, o sea, sería un solo universo. Y lo que vimos fue la creación del multiverso. El punto es que como están en un punto fuera del tiempo, una línea termina tiempo, siendo retroactivo. No un universo, una línea. Eso es cierto, sí, sí. Otra cosa muchísimo menos importante, porque a nadie le importa más que a mí. Ya hay anunciada una serie para Agatha Harkness, que ahorita tiene muchísimo menos sentido después de esta película que cuando la anunciaron. Sí, a menos que esa sea la resurrección de Wanda. O que sea una precuela. Las aventuras de la brujita Agatha del tiempo. Yo sinceramente creo también que en otra de las ideas que podríamos, en las que podríamos tener a Wanda de regreso, es justamente una Wanda de otro universo. Y creo que funciona más porque esta Wanda que vimos es demasiado poderosa. Es un MacGuffin, no sé, perdón, no es MacGuffin, sí. Perdón, esa no es la palabra. Es un elemento demasiado poderoso. Fíjate cómo se echó a los Avengers de este otro universo en 5 segundos. O sea, casi que hizo, sí, y sin esfuerzo los mató a todos. Illuminati. Illuminati, Avengers en la misma edad. Eso también creo que fue el me pareció un excelente recurso, ¿no? No, ¿qué dice Francisco? Que no sé qué le dice que no. Pero, que no es lo mismo los Illuminati, los Avengers, no. No. No, pero de hecho sí existen Vengadores. Entendí que sí hay Vengadores, pero estos aparte son los Illuminati, ¿no? Bueno, Ajá, sí. Se supone que hay otros héroes, pero estos son como. Pero les menciona Shield, etcétera, dice que no saben. A mí, en general, sí me pareció una excelente, un excelente recurso de. Para que Wanda no matara a gente que sí queremos de las otras películas y de los otros universos, viene y mata acá para demostrarnos el nivel de poder que tiene Wanda, y aprovechan para poner a la despedida de Patrick Stewart, como bien mencionan, el fanservice de Krasinski, que yo creo que Krasinski solamente va a hacer este cameo y no va a ser el Red Richards. Yo también creo. De lo que sigue. Por favor. No maten mis esperanzas. Es que la boca se les haga chicharrón. Retráctate. Pero ¿sí? No será. Sí, no. Yo, no, o sea, bien quita, pero me sorprendería mucho. Ya vimos que hay Lokis de distintas fisionomías, distintos hombres araña. Va a ser un Red Richards de otro universo. Y me encantó eso de cómo utilizaron aquí, justamente para demostrarnos lo rotísima que está Wanda, porque sí vi gente ahorita en el chat bastante molesta por la manera en la que los mataba muy fácil, y sí, pero pues es que así está la cosa, Peggy. ¿No? Pero es que es así de poderosa, se echó a todos los hechiceros de Rad, no me acuerdo, de Rad Matassel, o sea, fue una cosa brutal, es así de poderosa. Esto de la muerte de Peggy, sí, te lo imaginas brutal, pero te lo imaginas, porque es como bastante elegante a la manera, al momento de mostrarte la escena, o sea, porque la escena es PG-13, esta película para llevar a niños hay que pensársela. Sí. Probablemente según yo es PG-15, no estoy seguro si es PG-13, pero, o sea, es que pero aparte, jugaron con eso, pero... Raimi nos... O sea, yo lo que recuerdo de Raimi haciendo algo similar, obviamente es en Spider-Man 2, cuando logran capturar a Octopus y lo tienen, que está inconsciente, y lo están como estudiando para ver qué onda, y los tentáculos se despiertan, los tentáculos destrozan a los doctores que están ahí, y no vemos nada cuadro, todos son sombras, todos salen volando, los vemos por allá, pero sabemos perfectamente lo que sucedió ahí, y es algo muy similar a lo que hizo acá, solo que acá creo que sí hay un poquito más de sangre, sobre todo cuando el escudo se estrella en este muro y vemos así como el salpicón. Sí, se chorrea. Como de, ay, que los ay, que no, dicen que en el ensillo no hay gore, o sea, pero es que fíjate lo que dejaron hacer a Raimi es sorprendente. Exacto, perdón. Creo que por eso tenía que ser Raimi el director de esta película, porque sabe exactamente qué mostrar y qué no mostrar y cuándo no mostrarlo, y cuándo quiere mostrarlo, que además eso es bien importante. Porque toda la escena de Stephen, digo, de Strange Zombie, la neta es que sí está pasada de chorizo, pero la forma en la que maneja el tono hace que no te choquee tanto, porque termina siendo divertido y emocionante. Pero sí está gruesome, sí está muy gruesome. Entonces, el diseño de las criaturas, o sea, brutal. Y eso es el oficio de Raimi. Raimi tiene una forma de moverse entre tonos, ¿sabes? Si has visto su trilogía de Evil Dead, Army of Darkness, ahí es todo, ¿sabes? Y esta película lo demuestra muy, muy cañón. Oye, perdón, Hueco, más saludos. Que ahorita que mencionan al Strange Zombie, debo decir que hay varias escenas en las que totalmente horrible su maquillaje, se veía, yo siento que se veía mucho como Billy Butcherson de Abracadabra o Hocus Pocus, y estamos hablando de una película, una de Disney para niños y de hace mucho tiempo. Hay otras escenas donde se ve muy chido, sobre todo cuando trae esta capa de espíritus y demás, pero hay momentos de cerca en donde incluso se alcanza a ver que los párpados son tono piel Benedict Cumberbatch vivo. ¿Sí? Y los pómulos ya son tono zombie, o sea, sí. creo que pudieron haberlo hecho mejor en los efectos, en algunas estaba partes. Estaba en proceso de putrefacción, llevaba 3 días enterrado, tampoco estaba tan podrido, o sea, no, ahí fue un pedacito. No. Ya se le había caído un cacho de cara. Pero, y probablemente se fue en la pelea. La escena de cuando sale de la tumba, o sea, eso es película de terror de viejito. Sí. la entrada de la entrada por el gong de Wanda. Ah, pero preciosa. Es la que menciona esta Van, ¿no? Que es referencia a El Aro, que sale como toda una bruja bien extraña, que está bien perro. Oye, digo, qué bueno que hicieron este caminito para hablar justamente de Sam Raimi. Digo, ya Francisco dijo por qué era necesario, pero también siento que Bernardo andaba como con muchas ganas de platicar justamente del tema de Sam Raimi en Doctor Strange. Ah, pues sí, ¿no? Lo que siempre se habla. Está chido. ¡Órale! A lo mejor lo leí mal, perdón, Bernardo. No, o sea, sí, es que ya lo habíamos mencionado, pero vuelvo y lo reitero porque sí me parece bien importante. Yo tengo mucho tiempo pidiendo al MCU una película diferente, creo que me lo dieron. Esto es una película bastante adulta y muy, muy de su autor. ¿Pero Eternals lo que siempre no fue se ha hablado diferente de lo... y adulta? ¿Cómo? ¿Eternals no fue diferente y adulta? No, esa escena de la primera escena de sexo del MCU, Dios mío. No, que esté mal hecha la escena de sexo no quiere decir que la película no sea. No lo logra, pues, o sea, mejor dicho, sí, o sea, se supone que era y que era muy, muy de su autora, de su directora, pero sí creo que le faltó mucho. Aquí creo que también que ayudaron, puede ser que ayudaran los cortos, es lo que estoy tratando de explicar, que no me las palabras no me alcanzan. Se siente la película fracturada y medio desastrosa, pero el desastre funciona. Yo voy a... Esto se me hace virtuoso y es muy del director. Perdón, Francisco, adelante. No, al contrario. Por ahí alguien en Twitter me decía que tiene... que peca de excesiva. Y yo lo que le decía es que los pecados de excesividad para mí eran virtudes dentro de la película. Y ahí es donde voy a meter yo un poco voy a discrepar con la mesa. Porque a mí no me parece que esta sea la primera película de autor ¿no? del MCU, incluso tomando en cuenta las de Taika Waititi y las de James Gunn, porque creo que la razón por la que funciona también Iron Man 1 es porque es Jon Favreau tirándole todo lo que sabe hacer. 2 y 3 la discutimos, pero la 1 es Jon Favreau haciendo lo que sabe hacer con todo el amor del mundo. Tú sabes que voy a hablar de Joss Whedon, espérame tantito. Tienes a Kenneth Branagh haciendo Thor y llevándolo a un terreno shakespeariano que le funciona muy bien para esa primera película. Tienes a Chapida Johnson. Relájate. A Johnson, el de la primera de Iron Man, que es muy de piezas de época, que es muy de Joe cine Johnson. Pulp. Joe Johnson, es el de Capitán América. Hizo Rocketeer. Exacto, Rocketeer. Y que viene que hizo Wolf, que Wolf está pinche, pero... Son ese tipo de películas las que hace muy pulp y que le quedan preciosas, y que por eso que también funciona tan bien el Capitán América, y por eso nos construyó también a un Steve Rogers. O sea, no es la primera película de autor, pero es que Sam Raimi es un autor que tiene una voz bien fuerte, que no es lo mismo. O sea, hay autores que también dieron una visión muy particular a sus películas dentro del universo Marvel, incluso la primera de Doctor Strange, en un mismo programa de La Covacha dijimos que era casi casi también de autor, porque el hombre estaba arriesgando muchísimas cosas, pero el problema es que Raimi, a nivel dirección, a nivel estilo de voz, grita, y tienes que escucharlo, hasta cuando no le sale bien, y aquí afortunadamente le salió muy bien, pero no es el primero ni el único cine de autor en Marvel. Yo por eso hablo de la segunda fase, que está muy de estudio, vamos a decirle así. No vamos a decirle enlodar, vamos a decir muy de estudio. Pero ahí es cuando entran los rusos y cuando entra Y James Gunn. Y cuando entra James Gunn. Entonces hubo un problema con Thor 2 y hubo un problema con Iron Man 3. Pero no me puedes decir que no también estaban haciendo cosas. En la tercera es donde todavía es un poquito peor, porque es cuando corren Edgar Wright. Y cuando empiezan a meter pedos, pero tienes también a Black Panther, que es bien impresionante, y lo ruso. Entonces, de nuevo, yo sí andaría contento diciendo que el MCU apenas está viendo a director. Yo lo que mencioné al principio es que, según yo, como parte de la promoción, incluso no sé si de la difusión de la película, es que se ha llegado a mencionar como Sam Raimi's Doctor Strange and the Multiverse of Madness, cosa que no han hecho con ninguna otra película. Sí, porque generalmente, de hecho, generalmente es Marvel Studios. Pero, sí, correcto, claro. Pero también es el único director que tiene más de 30 años de carrera de todos los que han contratado, man. Con excepción tal vez de Kenneth Branagh. Hay algo que, ahorita que estamos platicando de Sam Raimi, que platicaba con Van y ayer con las personas con las que fui a verla, es que no sé si sea... ¿Con no las personas que fuiste a ver a Van? No, a la película. Perdón. Que no sé si sea, si lo haya hecho a propósito Raimi, si así la, o sea, si solamente fue una casualidad o qué, pero encontré como similitudes con Spider-Man 2 en el sentido de que al principio tienes que el protagonista en su película anterior sabes que sí tiene un algo con su interés romántico, pero no acabaron juntos, y algo pasó en ese inter que ahorita ya el interés romántico se va a casar. Entonces, el protagonista no se quedó con la chica. Que la historia de la película sí va un poco por eso, ¿no? De hecho, para mí parte de la historia central es el hecho de que Strange se tenga que estar preguntando si es feliz. Eso lo marcan constantemente. Y la otra es al final, porque en Spider-Man 2 tenemos al villano que está siendo controlado por algo, en ese caso los tentáculos, en este caso Wanda por el Darkhold, que se da cuenta que está haciendo algo mal, se da cuenta de eso, ¿no? Y dice, ah, no, yo tengo el poder de rescatar esto, vamos a destruir todo y que me caiga todo encima. Igual que el Doctor Octopus, aquí lo hace Wanda. No sé si sea coincidencia, pero sí fue como chistoso para mí. De hecho, es que ese final como que sí se... Era como lo más decente que podía tener este final, considerando el camino que llevaba Wanda. Uh-huh. Como que nadie esperábamos que... a alguien le dije, o sea, va a ser como Fénix Oscura, más o menos, o sea, el hecho de que ya hizo tantas chingaderas que no se puede redimir completamente más que sacrificándose al final. Es justo. Sí, o sea, sí. Tenías que borrarla, porque como también menciona muy bien Bernardo, mi querido Bernardo, está rotísima. O sea, no hay manera de que o sea, viene Kang, aparece, soy Kang, el más malvado, ¡pum! Y ya, o sea, lo va a desaparecer con un chasquido. O sea, llega Galactus y lo borra, o sea, así, sí, es, así está, o sea, pasada es, de chorizo. Carajo, va a tener que quitarla de ahí porque si no, no vas a tener película. Pero es que pasa exactamente lo mismo en los cómics. Wanda está rotísima. O sea, Wanda puede terminar el universo cuando quiera. Sí, y aún así la hemos visto salir y regresar porque se enloquece y después como que ay, ya somos amigos todos. Por eso digo que esta película bien podría haber sido un Wanda mata al universo Marvel de otro universo. Lo hizo. Medio lo fue. Uh-huh. A mí me gustó, fue una agradable sorpresa para mí que Christine tuviera más participación en la película. Ayer hablábamos para el final de Moon Knight, del papel de Layla y que si tendrá más participación en el MCU, que Francisco decía que le gustaría, pero muy probablemente no, porque es este tipo de personajes como que acompañan al protagonista, ¿no? Con Christine, pues es ese tipo de personajes, ¿no? Que crean para que sea el interés romántico y a veces como la dama en peligro. Y me gustó que le dieran un poquito el giro de tuerca y le dieran pues un papel importante, le dieran una motivación, le dieran un trabajo. Le dieran otro personaje porque es de otro universo. Sí, sí, sí. Sí, creo que eso fue muy bonito. Igual y también lo de América Chávez, como decía hace rato, sí, yo me había estado quejando de, sí, no, están metiendo a los personajes femeninos por inclusión, pero no están entendiendo cómo hacerlo. Y no, creo que esta película sí, como que me cayó la boca, como que sí es así de, a ver, América Chávez es un personaje que no conoces, pero es importante, es bonito y puede ser el hilo conductor de una historia y te mostramos cómo... Wanda puede ser la más poderosa del multiverso y no hay quien pueda con ella y no se siente forzado, está bien, o sea, bueno, para mí fue así. Fíjate que lamentablemente la única imagen que encontré donde estaban juntas a América Chávez y Christine Palmer es con el hombre hasta el frente, o sea, no crean que es cuestión de patriarcado, es por sacar una imagen rapidito. Coincido contigo en el punto. Pero sí es patriarcado, ¿no? O sea, sí, pero me refiero a que no lo hice yo con esa intención. Es que ahorita todavía no hay muchas imágenes oficiales de la película, afortunadamente, uh-huh. Entonces es complicado encontrar la correcta. Pero coincido con Van respecto a lo de Christine Palmer. Me gustó mucho ver a Rachel McAdams. De hecho, me sorprendió porque incluso en la anterior sí parecía que no iba a regresar. Y ya habíamos tenido el caso de Jane Foster, que de uh-huh. repente la desaparecieron sin sí. mucho chisme. Bueno, salvo algunas menciones aquí y allá. Pero uh-huh. aunque Doctor Strange ha aparecido en otras películas del MCU después de Doctor Strange, de la primera, pues, a Christine como que ya no se le mencionó hasta What If. Hasta ahora de repente uh-huh. la retomaron. No recuerdo yo, la verdad es que ahora sí que no sé si alguno de ustedes lo tenga más en claro, pero yo no recuerdo a Christine realmente de los cómics. No sé si la crearon para las películas. Sin embargo, me latió mucho que regresara, no solamente por ver a Rachel McAdams, porque siempre es bonito verla en pantalla. Y me gustó este tema también de que vemos a una Christine variante cuyo final termina siendo también bastante importante, porque uno diría lo fácil es, pues que se la lleve a su universo, sí. total, ya le mataron a todos los Illuminati, sí. pero esa sería la solución fácil. Y los dos personajes, tanto Christine como Stephen, tienen que aprender a que sus amores respectivos ya fueron. Me gustó mucho, me gustó mucho cómo se resolvió. Una pregunta, el Doctor Strange con los tres ojos que se consigue, con el que pelea, tiene la pelea esta musical, ¿es el mismo de What If o es otro? No, es otro. Es otro. Sí, sí, sí. Qué hermosa pelea. Yo amé esa pelea. Con música, sí, eso de las notas musicales. Mucha gente que le pareció ridiculísima. No me interesa, a mí me gustó. A mí también me latió, me gustó mucho también. Danny Elfman, el soundtrack. Es gente sin corazón, y te lo estoy diciendo yo. Amé esa película. Te encantan los musicales, Valentín, así que sí te va a gustar por defecto. No, pero no están cantando, son puros acordes. La verdad es que está bien chingona, me gusta. Está muy de cómic. Respecto. Qué bueno, porque es una película que adapta, adivina qué. Por supuesto. Es el tipo de cosas que, por ejemplo, no haría el estúpido de Zack Snyder, porque eso no son cosas serias, esto no son superhéroes, es como chinga tu madre. ¿Quién cobró Zack Snyder? Digo, no nadie, yo lo estoy dando gratis, pero es que es el tipo de cosas que me gustan. Esa recompensa ni debería existir para pagarse, y sabemos que ahí sí. Va, ahí es que tiene razón acá lo que dice Jorge, que saludos, Jorge. Gracias, Bernardo. Toda la música en la película es hermosa. Sí, Danny Elfman se rifó. Es un protagonista de la película. De hecho, total, y sí tengo que decirlo, es el Danny Elfman, más Danny Elfman que he escuchado en un muy buen rato, ¿eh? Uh-huh, sí, porque sí. Incluso el soundtrack que hizo para creo que fue Avengers 2, estaba muy, uh-huh. muy genérico. Y lo que él ha visto en las últimas películas que ha hecho es muy genérico. Y aquí vuelve a ser Danny Elfman, nos vuelve a dar motifs, nos vuelve a usar sus instrumentos base. Y de pronto hasta juega con el soundtrack. O sea, la neta es que para mí ha sido el mejor Elfman en muchísimo, muchísimo rato. Cierto es. Nos canjearon un modelo a la playera, si quieren verlo por ahí. Es un modelo a la playera para Francisco. Francisco. Mondrigo. Bien, ahora canalla. ¿Quién fue? Bernardo Barteag, a través de Twitch. Alguien llamó Barteag. Me están obligando a explicar qué fue lo que pasó hace rato. Para que sepan ustedes, me estoy ahogando, porque lo he contado varias veces, estoy transmitiendo en un lugar muy cerrado y el calor está muy feo. Y ya. Señor Simpson, por favor. Se pasó de la emoción. Su silencio le incrimina más y más. Bueno, en lo que regresa mi buen Francisco, quiero terminar la opinión que estaba teniendo respecto a América Chávez. Bueno, te decía, coincido con lo de Christine Palmer, no tanto con América Chávez, porque ya Francisco está entre que viene y va. Que América Chávez, siento que es una buena adición para presentar, pero solamente es un plot device, o sea, es nada más un hilo conductor, pero más, pero personaje no es tanto. Incluso la manera en la que termina porque básicamente lo que tiene que hacer es confiar en Strange y aprender a usar sus poderes. Pero aprende a usar sus poderes porque Strange le dice, tienes que aprender a usarlos. O sea, está bien como presentación de personaje y me gustaría verla próximamente ya en otra, en los Young Avengers que nadie ha anunciado hasta ahorita. Uh-huh. Ni siquiera hay rumores como Midnight Suns, pero todos los estamos dando por hechos. O sea, vienen los Young Avengers, a nadie engañen. Sí. Y sí, creo que va a ser un gran personaje, que tiene para ser un gran personaje de América Chavez en los cómics. Digo, a diferencia de mi buen Luchamex, yo solamente he leído la última miniserie, me gustó mucho. Entonces, espero realmente ver algo de América Chavez, pero aquí, tal cual, no es su película y creo que no, o sea, nada más sirve como acompañante a lo más. Creo que lo que no le ayuda al personaje, y perdón, no me odien, es que la actriz sí le falta. Creo que tiene 16 años, entonces yo todavía le voy los a dar chavitos, los hijos de Wanda tienen mucho menos. Ay, los hijos de Wanda cantan una canción de helados, o sea, lo suyo es verse bonitos. Los hijos de Wanda son demasiado exagerados y de verdad, provoca darle una sola. Gracias, ¿verdad? Cállate, sí. Chamaco. Ay, ¿cómo y desde WandaVision? Son tan melosos que dan diabetes, de verdad. Sí, son lindos. Yo tengo y estoy de acuerdo con ellos. El mejor momento de los hijos de Wanda en WandaVision fue cuando desaparecieron. Sí. Porque sí, eran pesados. Sí, vamos full spoilers. Sí, Julián. No, hace rato, como una hora, compadre. Es que va llegando apenas Julián. Bueno, solo fueron 10 minutos sin spoilers. Y el libro de Vishanti no sirvió para una mierda. Eso también. O sea, al final, de verdad, exacto, que se siente muy atravesado y apurado. Por ahí ahorita mencionaba, creo, Luchamex, a América Chávez como el MacGuffin viviente. En parte sí, pero yo creo que el MacGuffin de esta película es el libro de los Vishanti. Y que justamente al final de cuentas es cuando. Así de, finalmente tenemos lo que sabemos, que es como la única salida, lo único que nos va a hacer derrotar al enemigo, en este caso a Wanda, y no sirve para nada. Y eso pasa en muchas otras películas. Que a mí fue lo que me gustó. Que sí. Saben qué es el MacGuffin y te lo quitan, porque al final de cuentas, exacto, el que tiene que resolver las cosas es tu personaje. Sí. Y tiene que aprender, y es lo que aprende. Uno aprende a dejar que el cuchillo lo lleve otra persona, que en este caso es Christine, cuando le dice, güey, tú eres el maestro de las artes místicas, carnal. O sea, tú puedes controlar lo que están haciendo los espíritus, por ejemplo, ¿no? Y él tiene que aprender ese tipo de cosas sin necesidad del MacGuffin, ¿no? Que es un poco lo que hace el mismo Stephen con América Chávez, porque de pronto, exacto, podría parecer que nada más le dice, confía en ti, y ya con eso, pero no solo es un confía en ti, sino es un todas las veces que has utilizado tus poderes, los has controlado de cierta manera. O sea, tú crees que no los controlas, pero siempre nos has mandado al lugar correcto. O sea, inconscientemente sí tienes una manera de controlarlos, solamente necesitas confiar en ti. O sea, le da el empujoncito de confianza, pero no es como que por arte de magia de pronto ya sepa usar los poderes. Pero ahí es donde una escenita, mira, vamos a tratar de controlar tus poderes. Ay, no puedo por tal cosa. Pero ya había pasado antes. Nunca. Ya había pasado antes cuando golpeó el cristal y ves que hay como un efecto. Sí, cuando está con Cristina. ¿Trabajando bajo presión, Bernardo? Cosa... Que venga y me dicen, tú sí puedes, y en 5 segundos lo hago, y salvo el universo, pues no. Bueno, pero si ya antes ya 2-3 le habías agarrado la onda y te dicen, acuérdate lo que pasó esa vez, y dices, güey. Exacto, dije que era nitpicking. Hubiera sido más redondito. Pues sí. Oye, acá hay un buen comentario, disculpe, yo sé antes, que no estaba viendo. Antes de que se acuerden de las playeras, yo digo que pasemos a los comentarios. Pero vale, tú quieres que nos acordemos, a todos se nos había olvidado. Exacto. No, es que sí, hay muchísimos comentarios, es muy complicado. Hay uno en particular que sí quiero destacar, que es de nuestro querido Jorge González, porque nos dice que América Chávez para él es como Layla Miller en House of M, y le falta ser Layla Miller en X Factor. Me parece un buen símil. Incluso creo que es mucho mejor que Layla Miller en House of M. O sea, yo no coincido tanto con Van, lo cual no es novedad, yo lo sé, después por eso se enoja, pero a mí, Xochitl, sin ser una gran actriz, y que tampoco habla muy bien español, también hay que agregarlo, me parece pues bastante competente. Yo sé que hay muchas actrices de su edad que se la pueden llevar de calle, pero bueno, también tenemos muchos actores y actrices ya de 30, 40 que son unos inútiles y siguen trabajando. Después hablamos de John Belushi. Jim Belushi. Yo estaba pensando en Jaime Camil, pero está bien tu referencia. Jaime Camil está bien. Y otra cosa, América Chávez no era dominicana porque la convirtieron. No, nació en Los Ángeles, es estadounidense mexicana. Xochitl es ella, americana. Pero el personaje era de Puerto Rico. Ah, ok. Exacto. O sea, y la hicieron mexicana aquí. Eso a mí me brincó un poco porque también. Este güey no sabe hablar español y yo, tú tampoco, mija. La escena inicial que dices, me metí en la versión doblada. No, la metí doblada. Vamos, Francisco. Perdóname. Y usted la versión doblada. Está muy doloroso. Oh, ay, ¿A qué la versión doblada? Yo dije, ¿qué están diciendo estos güeyes? Porque ni Cumberbatch, sí, ni Wong, ni Xochitl hablan bien español. Sí, esto que dice Ryutenchi, sí, es cierto, tiene un pin con la bandera de Puerto Rico. No la hicieron mexicana, la actriz es mexicoamericana. Y en la chamarra dice amor es amor. En Indiana Jones los mariachis en Lima, Perú. Pero es que dice, este güey no habla español y no es como que el güey se use en algún otro lugar de Latinoamérica o de Hispanoamérica incluso, más que aquí. Sí. Dice güey y dice otra cosa también muy mexicana, pero... Súper mexicano, sí. Pero no me acuerdo el tema, pero... Chale. Algo así. No fue chale, pero fue algo así. Ajá. Dice el chamés que es chicana y love is love en la chamarra. La verdad... dejando eso, pues espero que le dé espacio a ella para crecer. Bien dice Waco, esta semana cumplió 16 años, cuando grabó la película, pues tenía 15, 14. Así que Luchamex, por favor, sé decente, compadre, no queremos que el FBI te caiga. Y los niños, sí, me cayeron tan, tan gordos. Ahorita que Bernardo dijo, cuando canta la canción, que supone que te debe dar ternura, a mí me dio un cringe, así como que... Güey, son mocosos de 12 años, o sea, déjaselo a niños de 3, 4 años que estén así. No, yo lo que dije, Wanda, llévalos al psicólogo, pues obviamente tienen un toquecito. Aparte están viendo, o sea, yo esperaría que estuvieran viendo, sí, algo a lo mejor de Disney Plus, pero sí. Estaba viendo de las caricaturas más viejitas de Disney, sí. Y después está Blancanieves, o sea, sí, pero ponlos viendo otra cosa. Pero bueno. Blancanieves aguanta, el problema es que actúan como pendejos los niños. O sea, es que de verdad, como dice Valentín, tienen 12 años y se esconden detrás de la barra de las escaleras, te cae de madre. Ya, déjenlo ser, por favor. No, es que estamos preocupados por su desarrollo, porque obviamente tengo un retardo. Pero no fueran perritos, porque hasta... Ahora, puede ser que incluso esas versiones también sean manifestaciones mágicas de Wanda y sean niños de 3 años que parecen de 12. Pero creo que incluso en WandaVision no se veían tan como niños de 3, aunque se estaban grandes, ¿no? No, y aparte... pero también estaban bien idiotas. Ese no es el problema, pero estaban también bien imbéciles. Sirve para resaltar que Elizabeth Olsen es muy buena actriz, porque con todo y que a lo mejor le caían mal los niños, sí refleja una cara de ternura, pero así que sí. Esto que dice soy super sexy, saludos, dice es neta, esa es la frase que dice América Chávez, la otra sí, que suena cierto, como a mexicano, cierto, que dice cierto, es neta cierto, es sí, nera sí, sí, y neta es también muy muy mexicano, sí, es muy, muy... y en todo caso incluso hasta chilango creo yo, bueno, creo que Guatemala llega un año hasta eso, yo creo que el güey y el neta sí entran en terrenos más generales. Más generales. Okay. El chale como que sí es muy chilango. Uh-huh. Chale, déjanos en paz. Yo lo uso mucho. Antes lo usaba de manera irónica y de repente en algún momento cumplí 40 años o algo así, no sé qué pasó. Y te estabas comiendo una quesadilla sin queso. Exacto. Llegaste a la Ciudad de México, Valentín. No llegaste tanto. A la Ciudad de no México, tanto. Esto es lo que pasa. No tanto todavía. Pero bueno, ya hablamos de Wanda, ya hablamos de los nefastos que son los niños, ya hablamos un poquito de América Chávez, no sé si alguien más tenga algo que decir acerca de ella. Yo sí quiero decir, o sea, aunque coincido en el rollo, porque al final de cuentas es la película de Doctor Strange y él es el que tiene que hacer las cosas, a mí me parece que está muy bien logrado, o sea, sí tiene una urgencia propia, sí tiene una personalidad, que está chavita la actriz y tiene problemas para transmitirla en su totalidad, pero tiene onda, y al final del día creo que es un buen personaje, como bien mencionaba Valentín, sí me parece que es una buena introducción, pero tampoco me suena a McGuffin, no creo que sea tan inútil, porque sí sí hay un crecimiento a lo largo del de la historia y que sí se me hace interesante, por lo menos a mí, y que creo que es un buen trabajo y una buena adaptación de América Chávez. Habrá que hacer ya con ella después, ¿no? No sé, probablemente termine apareciendo, si es que hay una segunda temporada de Hawkeye con Kate o algo así, probablemente la veamos por ahí. Tal vez en Miss Marvel, pero veremos qué ocurre. Sí, hay algo que quería mencionar respecto a este personaje, que es más como fan y pregunta al panel, que yo había escuchado mucho ruido acerca de que habían censurado la película por este diálogo LGBT que tenía ella, y yo no la conocía, perdón, pero no había leído sus cómics, no tenía ni idea. Entonces, cuando pasó lo de las mamás, dije, ay, neta, o sea, neta, por esto la censuraron. Digo, bueno, cada país sabe sus políticas y demás, pero sí, mi duda es si en los cómics también son, tiene dos mamás. Sí, también sí. Tiene dos mamás. Tiene cuatro, bueno, tres mamás y un papá. Y el pero más allá de que cada país sabe sus políticas, aquí creo que sí no aplica tanto eso, porque eso ya es prohibirle a la gente ser, y eso está no, pero es que también, no, sí, pero aquí no la censuraron. Aquí no, aquí aún no hay una dictadura, o sea, pero hay que ver que los países, Arabia Saudita y China, exacto, los países en los que la prohibieron son países donde cuelgan homosexuales en plazas públicas. Sí. O sea, sí, no es así como cualquier país de, ah, sí, no nos gustó el pedo. No, es lugares donde ser homosexual no solo es contra la ley, sino se castiga con pena de muerte. Y eso es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí, un poquito, pero... Y la verdad es que sí me pareció chido de parte de Disney que en esta ocasión no doblaran las manos, porque no es nada más en Egipto y en Qatar y Arabia Saudita, que es donde pues probablemente no les importa tanto, pero también en China decidieron no quitar esa escena, sobre todo porque aparte me imagino va a ser muy importante para el futuro de América, sí. Chávez ya como personaje, o sea, y pues está bien que vayan poniendo sus límites. Ya hablábamos el martes en Noticias también del tema de que Sony decidió no cambiarles la escena final del Hombre Araña en China, que querían que quitaran a la Estatua de la Libertad para poderla pasar allá, y es la razón por la que el Hombre Araña no se estrenó en el suelo chino. Y pero pues es que no manches, también ya se pasan un poquito de lanza esos muchachos. Preguntan por ahí que si en Rusia no la prohibieron, según yo, no la prohibieron porque ni siquiera la proyectaron, pero... Sí, sí, Rusia ahorita está bloqueado de la mayoría de las producciones. Sí, saben que Rusia está invadiendo otro país. Y sí, sí, sí. Una pequeña sanción por ese crimen de guerra que está cometiendo. Sí, sí, sí. Yo también, Milton. Milton creía que iba a ver a las mamás al final de la película. Es que realmente ese es el tema, o sea, no... La película no era de América Chávez, ella tuvo su arco, sí tuvo su aprendizaje durante la película, pero pues no era su historia. Y de hecho, eso creo que me gustó bastante justamente de la película. O sea, podríamos haber terminado con Avengers 4.3 o en el que vayamos ya ahorita. Y aunque tiene los cameos y aunque tiene el crecimiento del universo como tal, termina siendo como la mayoría de las películas de Marvel, que yo no entiendo por qué le critican tanto eso cuando realmente la mayoría de las películas sí se centran en el personaje. O sea, incluso la del Hombre Araña se centra en el Hombre Araña de Tom Holland. Incluso Civil War, güey. ¿Sí? Civil War solo tiene sentido porque es una película del Capitán América. Sí. Y pues, no fue una película del Capitán América. Pues, no, yo sí me quejo abiertamente de las escenas post-créditos o final de créditos, de que creo que ahí sí se desaprovecha una oportunidad para darle continuidad a una de estas historias que se dejaron abiertas. Es que ahí donde yo creo que está valiendo menos en esta oportunidad. Creo que lo que vimos en esa fase 1, de que inclusive las escenas post-crédito eran muy importantes, aquí ya no las estamos utilizando para ese efecto. La aparición de Charlize Theron, de hecho, es básicamente nada. ¿En Eternals? Sí, les va. Es como la de Eternals. ¿No? En Eternals sí te están vendiendo todas las películas que vienen después. Ya te vendieron Blade, te vendieron a Black Knight, te vendieron... Ajá, te vendieron el viaje de los Eternals a otro lado, o sea. Pero como menos, yo la siento como, no sé, probablemente sean mis expectativas, tengan eso muy en cuenta, pero la siento como menos que las de la fase 1. Quizá porque yo las estoy esperando demasiado de ellas, muy probablemente. Coincido en Black Widow y Shang-Chi y en esta, pero en Eternal sí es muy... En Shang-Chi sale Wong. O sea, sí, al correcto. Final sale Wong. Pero termina siendo una historia, algo que redondea a Shang-Chi. ¿Sabes? O sea, lo que le están diciendo Wong y Bruce Banner, porque también sale Banner, by the way, le están diciendo a Shang-Chi sobre sus anillos. O sea, lo que están resolviendo con estos otros personajes es sobre Shang-Chi. Igual aquí sale Charlize Theron, pero está resolviendo sobre Doctor Strange. El pedo con Eternals es que no está resolviendo sobre Eternals, sino estás abriendo otras islas. Que no está malo, porque es lo que hicieron en la fase 1. Pero nada más como para complementar el rollo de en esta fase también hay ese tipo de escenas post créditos que te abren hilo, pero sí. Decidieron tanto en tanto aquí como en Shang-Chi cerrar los hilos. No sé si me expliqué. Sí. No, y el hecho de que aparezcan personajes de otras franquicias dentro de una, como bien mencionas, Van Wong en Shang-Chi, Wong tampoco es como tanto un personaje, es nada más como cierta actualización de los status quo de los personajes, de ahí es donde notamos que es el hechicero supremo, creo, si no estoy mal, sí. Pero eso es para la gente que está viendo el MCU como un total, pero la gente que va al cine... y te dicen, este es el hechicero supremo, pues le vale pito y sale Wong tantito, hay un dulce, hay algo que te da el saborcito del universo compartido, pero la película sobre Shang-Chi, no sobre Wong, ni incluso sobre Abominación, o sea, teníamos 10 años de no ver a Abominación, 12 años de no verlo en el cine, salió en el 2008 y se acabó. Es que... Y de repente, sí. Emil Blunt, Emil, ¿cómo se llama ese padre? Sí, es Emil Blonsky y Blonsky. Tim Roth. Perdón. Tim Roth. Sí, entiendo muy bien todo lo que dicen y todo, pero yo creo que siguen siendo muy permisivos ustedes con Marvel, como suele suceder en la covacha. Porque Batman está bien chida. Cuando haga a mí sí me gustó y lo sostengo. Pero la cuestión es que de repente todo el mundo le criticó a DC que, ay, es que no hay continuidad y que tienen un montón de universos y que la frega, y que hay 4 Batmans y no sé qué. Y se supone que como que el punto fuerte de Marvel, ay, es que todo lo conectan y su mente es súper creativa y no sé qué, y que las series ahondan en los personajes y no sé cuánto. Y ahora resulta, gracias Jorge, y ahora resulta que no, que las series pues nada más estás ahí e igual y no las tienes que ver y no importan. O sea, entonces, ¿importan o no? Entonces, ¿están haciendo las cosas bien o no? Porque aquí me están diciendo, si está bien o está mal. Estoy diciendo que para unos personajes y si lo quieres ver, está bien, y si no, no. Yo dije que WandaVision sí la tienes que ver. No, y yo creo que nadie ha dicho exactamente las frases que has dicho en la mesa, pero lo interesante de lo que están haciendo es que si sigues el hilo de todo lo que estás viendo, tienes mucha más información, pero no lo necesitas para ver la película sin haber visto la serie. Exactamente. Si vas a ver la serie, tienes muchas más herramientas, uh-huh, y tienes mucho más, incluso una inversión emocional más importante en el caso de Wanda. Y el problema de DC no es que haya 4 Batman, es que no nos han dado un solo Batman bueno de esos 4. Es que, claro que sí. El último es muy bueno. No, espérate. Claro que sí, hemos tenido un buen Batman. No, Lego Batman. Además. Muchísimo Lego Batman. Pero tienes razón. La única serie que creo que sí... se desligó un poco del resto del MCU, es justamente la que acaba de terminar, que es Moon Knight. Sí, desde el principio dijo, voy a ser bastante independiente, y lo mantuvo. O sea, no se sostuvo en cameos, no, solita. Y todas las demás sí es así, de que de repente como que te lanzo guiños, o como que te sugiero cosas, y bueno, sí te explica lo de las películas, y está muy bien que te lo expliquen, pero ahora resulta que si tú esperas algo en las películas, porque las series te lo están sugiriendo, no, pues tonto tú, porque tú te lo estás imaginando y pues a nosotros nada más lo pusimos ahí a ver si querías, pero no te lo prometimos. O sea, no, a mí sí me parece que es como un doble estándar ahí. O sea, si me conviene, si me sale chido, está bien. Y si no me sale chido, mefistazo. Tú te lo imaginaste, no. Todo está en tu cabeza. O sea, no. Pero es que eso incluso en WandaVision lo dijimos en las covacharlas. El problema no fue porque Marvel nunca, es más, ni guiños hay de Mephisto. Nosotros somos los que quisimos ver los guiños. Entonces, y no es que seas tonto, es que cuando también si tienes más información vas a esperar otras cosas. Pero cuando casteas al actor que hacía de Quicksilver, al mismo actor, resulta ser Ralph Bonner, por eso yo no hablo más, yo hablo de Ralph Bonner, esos que son troleos. Sí. ¿Se están burlando de nosotros? Sí. ¿Cuando mataron a Reed Richards? Sí. ¿Cuando seleccionaste al... Sí, te están burlando de nosotros. Eso es así. Yo no creo... A mí es troleo. Yo no creo que sea ni burla ni troleo. Siento que más bien es como el guiño de ustedes saben quién es. Vamos a jugar juntos. Vamos a jugar y lo vamos, ¿sabes?, a matar a los 5 segundos porque realmente también, no lo voy a castrar. Porque no es el Reed Richards que vamos a ver después en los Cuatro Fantásticos. Sí, está bien. Por eso vamos a jugar para que sea emocionante, porque también esa es la otra. Si te hubieran matado a cualquier otro güey, te vale pito. Que te maten, sí, no, a Reed Richards. Y ahí entra el tema de lo que dice Van, el tema de las expectativas. Son mis expectativas contra lo que está en la pantalla. O sea, pero de que hay un temita ahí de frustración, lo tiene que haber. Digo, a mí lo de Ralph Bonner, ya lo hemos dicho muchas veces, pero insisto, a mí eso me parece un pedazo de genialidad, porque no había otro personaje que tuviera su contraparte en el universo X, incluso ahorita. O sea, si te sacan a alguien, te sacan a... O era James McAvoy o era Patrick Stewart. No había dos, pero no había doble, pero es el mismo personaje. O sea, uno es de joven y otro es de viejo, pero es el mismo personaje. En el caso de Quicksilver, sí teníamos a un Pietro en Marvel Studios. El que lo usaran, a mí me pareció un pedazo de genialidad. No considero que sea tanto... Podríamos decir troleo, pero yo más bien lo veo justo como dice Francisco, lo veo más como juego. Lo de Krasinski, por eso lo menciono, no sé, a lo mejor también están aventando un a ver si la gente se emociona lo suficiente como para así contratarlo, pero no creo que vaya a ser el próximo Reed Richards, porque también si esta fue su presentación se me haría muy triste. Y también hubiéramos visto a Tenoch Huerta como un amor, que él ya sabemos que, bueno, que él se sospecha, creo que no está confirmado, que va a ser Namor. Está confirmado que está en Black Panther, pero creo que todavía no se confirma que va a ser Namor, no. pero se sospecha que va a ser él. Entonces, si lo hubieran puesto aquí, pues se perdería su presentación en la de Black Panther, que la vamos a ver ya a finales de año, que a veces a uno se le olvida lo cerca que están las próximas películas. A mí, la verdad, sí me gustan todos esos juegos, obviamente, pero sí no considero que necesiten... Es que, de hecho, es parte de lo que me gusta de las películas Marvel, porque siguen siendo películas. O sea, una película, tienes que poder ir al cine. No, es que intenta ver Animales Fantásticos 3. No puedes. O sea, sí, yo entiendo que es la tercera parte. O sea, intenta ver Animales Fantásticos 3 sin ver las anteriores. Neta, no puedes. No. O sea, inclusive viéndola. Sí, también, no, de hecho, o sea, aunque las hayas visto, la verdad es que se te olvida, no hay esa construcción para que una película por sí sola funcione. Luego tú haces mucha comparación con Warner. A Warner se le critica muchísimo, pero se le critica con las pendejadas de Zack Snyder, por ejemplo. Pero cuando... Bueno, pero pregúntale a Francisco y a Bernardo Batman. Pero aquí todo mundo ha hablado muy bien de Shazam. Sí. Ha hablado bien de Aquaman. De Wonder Woman. De Wonder Woman. Aquí también algunos hemos hablado bien de Wonder Woman 84 y de The Batman. Wonder Woman 84 no tiene sentido. Dije algunos. Yo sí hablé bien de Wonder Woman 84. Pues somos Francisco y yo contra el mundo. Pero es cuando se trabaja de manera correcta. Y eso, o sea, cuando Marvel Studios haga una cosa horrible, horrible nivel. Es que no es horrible, horrible. Que lo ha hecho, ¿eh? Nivel Justice League. Exacto, no, aquí lo hemos dicho, Thor 2, no hay manera. No es horrible, Inhumans. No es horrible, horrible, está chida. Es entretenida. Pero cuando la tienes en el contexto de todo lo demás, hasta te sobra esa madre, o sea. No, es que... Te es estorba. Que, de nuevo, o sea, yo amé Spider-Man No Way Home y estoy con Vale, que puede ser por el factor nostalgia y todo, y como decía por acá Romanuel, igual sin los cameos no hubiera sido lo mismo y todo, porque tiene un montón de huecos argumentales y la fregada. Si no vamos a hablar ahorita de Spider-Man, ese es otro monstruo muy grande, pero Pero en este caso también me gustó mucho la película. Sí me gustó mucho la película, pero no dejo de sentirme un poco estafada. Porque, de nuevo, o sea... ¿Con cuál? Sí, con esta de la que estamos hablando. Porque sí te están poniendo varios elementos y todo. Y de repente es, güey... O sea, ¿para qué me pones tanta información? Porque sí me bombardeas de información. Y de repente, ay, ya, no. ¿Tú te sientes igual que yo al final de WandaVision. Así me sentía yo. Igualito. Me sentía frustrado, me sentía engañado. Y puedo entender el por qué, pero es ahí donde yo ya con Marvel, desde ese momento dije, es como con los spoilers, o sea, sé que no es mi culpa, pero no me voy a meter en las redes porque me lo van a spoilear. Entonces ya con Marvel no me ilusiono porque sé que me van a salir con un Ralph Bonner. De hecho, lo de Reed Richards me puso una sonrisa de orejas. Estoy leyendo los Fantastic Four, me encantó ver a Straczynski, pero ahí mismo dije, no me vuelves a engañar, Marvel, no me vuelves a ilusionar. Pero es nuestro, también es eso es muy nuestro. Que juegan con eso para venderte las películas, sí. Pero es que y eso es una cosa, y otra cosa es lo que está en la pantalla, lo que es la película, cómo está contada, el ritmo que tiene. Eso es otra cosa aparte. O sea, es nuestras expectativas y lo que te entregan. Dice Jorge que van es los 300 en las termópilas contra todos los persas. Guaco, la verdad es que estaba muy callado. Guaco estaba muy callado, sí. No sé qué opina Guaco de eso. Es que hay algo... Es que Guaco le quitan el 20% de la covacharla. ¿Sí? Ah, por eso es que está calladito. No, yo en general estoy de acuerdo con Van. O sea, a mí me gusta, ahorita que mencionaron Thor 2 y todo eso, a mí me han gustado todas. La neta es que no las he visto desde hace mucho. No están entre mis favoritas, evidentemente, pero algo que yo estaba pensando ahorita es que esta película estaba diseñada para estrenarse antes que Spider-Man No Way Home. Todo el calendario de Marvel se movió y tuvieron que ajustar algunas cosas porque yo sí esperaba que hicieran un poquito más de mención o que tuviera que ver más lo que ya tuvimos de multiverso con Spider-Man acá. Y se convierte solamente en una mención. O sea, hubo reshoots en donde tuvieron que ajustar cosas porque el multiverso tendría que haber sido introducido, o por lo menos de este tipo, en esta película y después tener Spider-Man con sus variantes, con sus Spider-Man de otros universos. Y aquí lo resumen en cuando se van a echar el sandwichito y dicen, ¿tienen experiencia con el multiverso? Sí, con un tipo que es el hombre araña. Así de, ¿y se ve como una araña? No, se ve como un humano. ¿Y dispárate la araña? Sí. ¿Por el trasero? No, bueno, no sé, esperemos que no. Es una escena muy bonita, pero ese fue uno de los reshoots justamente para ajustar estas líneas de tiempo. Y creo que en general lo hacen muy bien, hacen como cuando ya tienes la pieza perfecta del Tetris, pero de pronto te la cambian, y entonces tienes que ajustar lo que te vaya cayendo para que más o menos se vaya volviendo a formar la estructura. Creo que lo hicieron bastante bien. Pero también eso le pegó un poquito, no solo con lo de Spider-Man, sino también con lo de Shang-Chi, porque justo como decían, o sea, en Shang-Chi sí hay una conexión muy directa con el universo del Doctor Strange, no solo en el momento de cuando están peleando Abomination y Wong, sino también en la escena final, porque de pronto cuando al final están todos entrenando y ya vemos a América Chávez tratando de sacar sus primeras chispitas, dije, creo que podría haber aparecido o que nos hubieran dicho qué onda con Shang-Chi, pero también es muy probable que por estos cambios de fechas no hayan podido hacer nada de que nosotros entendiéramos que hay una integración con ese personaje porque tenía una conexión directa con estos personajes o con el Doctor Strange y no sucede en la película. Entonces sí siento que son como medio cabos sueltos que si no nos... Por ahí mencionaban, ya ni me acordaba de Shang-Chi, parece que es una película que está fuera del MCU a veces, y creo que eso pasa, o sea, como de pronto no nos acordamos mucho, no tendría por qué pasar nada, ¿no? Pero ya cuando empiezas a como a hilar ciertos puntos, tendría que haber estado, o lo van a tener que explicar de alguna otra manera después, porque si no, tenías una mega defensa en el Kamar-Tash, y si ya habías invitado como para crear un nuevo equipo o algo así justo a Shang-Chi, pues no hubiera estado de más tenerlo ayudando a defender el Kamar-Tash. Pero justo, o sea, ya cuestión fuera del hilo de las películas, sino el hilo de la producción, el orden en el que se cambiaron las películas y eso, hay cosas que no puedes arreglar, no todos son reshoots. Pero es que, a ver, también entendamos el material de origen, o sea, estamos hablando de cómics, y es como cada vez que hay un problema de se va a acabar el mundo en Fantastic Four, ¿dónde están los Avengers? No estaría mal tener a los Avengers, pero es que los Avengers están en su propio título, ¿sabes? Y si empiezas a meter siempre a todo el universo cada vez que hay un pedo, vas a terminar con títulos que no te hablan del personaje. Y de acuerdo, pero si en los cómics de los Avengers de pronto te dijeran, están los o sea, tuviste una interacción con los Fantastic Four hace dos números y dijiste como de luego nos vemos y en este pasa algo y de la nada no aparecen, o sea, si no hubiera existido una conexión, no habría bronca, pero hubo una conexión específicamente con el protagonista de esta película. Ese es mi punto. Padre Santo, en Los Cuatro Fantásticos, Bernardo no me dejará mentir, cuando llega Galactus, creo que tres números antes estaban peleando con los Avengers y no aparecen los Avengers. Pero tú lo dices, es otro animal. En la película de Shang-Chi, la conexión fue Doctor Strange. Y no pasa nada en la película. Correcto, ¿para qué metes al Doctor Strange en la película de Shang-Chi? Pero ese es el material de origen. No, es que no lo metes. Uno, no sale Strange, sale Wong. Y dos, sale para decirle, es que tus anillos tienen... Correcto, pero es que tus anillos tienen este pedo. Y lo que está resolviendo Wong y Banner es el pedo de los anillos. No es Shang-Chi 20, sino nosotros estamos hablando de los anillos para resolver el pedo de Shang-Chi, igual que aquí sale Charlize Theron para resolver el pedo de Doctor Strange. ¿Sí me explico? O sea, entiendo tu punto, pero ya es tu expectativa de, es que yo vi que salió Wong en Shang-Chi, pero no, yo quiero que salga Shang-Chi aquí. Pero es que La expectativa está liderada por el equipo de marketing de Marvel, los mismos que hicieron la sala del TV Spot donde salía Peggy Carter, o sea, está pero targeteada para que nosotros tengamos esa expectativa y que haya una y que tu inversión emocional sea poder verlo todo conectado, sí. Claro. Pero es tu expectativa, o sea, la promesa explícita de que eso tiene que ser así para que la película sea buena es A ver, es ahí donde yo discrepo en la parte que dice Vane de somos muy permisivos con Marvel, y me explico en esto. La genialidad que hizo Kevin Feige, en especial en el universo Marvel, es mantener esa esencia del material de origen, que es que cada película es su propio animal, cada criatura tiene su propio estilo, tiene su propio tono, tiene su propia ejecución. Ant-Man es un heist movie, Doctor Strange es esta este viaje de ácido. Las del Capitán América tienen mucho de cine de espías, etcétera, o sea, cada una tiene su propio esquema. Hay momentos en los que puedes cruzarlo exactamente igual que en los cómics, pero no lo necesitas. De nuevo, acabo de decir que igual Thor 2 te estorba, pero en Thor 2 está cayendo una pinche nave en Londres. ¿Dónde está Iron Man? No lo necesitas porque es la historia de Thor, y si empiezas a meter a todos porque los viste en otra película, empiezas a entorpecer la película, y lo que están haciendo es eso, mantener la esencia de cada película y su propio animal, igual que en el material de origen, porque igual que en el material de origen, todos querríamos ver que aparecen los Avengers a ayudar a los Cuatro Fantásticos para matar a Galactus, pero entonces ya no estás contando la historia de los Cuatro Fantásticos. Pero algo que sí han hecho en general en el universo Marvel es que las conexiones, digamos que separa como por grupos de tres, y está, por ejemplo, Thor está ahorita metido con los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces, la parte, digamos, como multiversal, y lo que explicaron es que esta historia la vamos a ver contada, o sea, va a estar enlazada WandaVision con Doctor Strange Multiverso de la Locura, con Spider-Man No Way Home, como que todas de alguna manera están conectadas, a lo mejor entre personajes, no entre la historia central en sí, para después crear un monstruo más grande y poder tener películas como Infinity War y Endgame. Pero mi punto es, o sea, ¿qué necesidad de mostrarte a personajes del universo o de las películas del Doctor Strange en la película de Shang-Chi si después no va a haber una continuidad directa en la siguiente película directa del mismo personaje? O sea, entiendo que no tengo por qué exigirlo, pero sí me quedé como, oigan, y Shang-Chi, así como en el meme, ¿no? Que está despertando, sí. Oigan, y Shang-Chi, o sea, en el caso podría haber aparecido. Sí puede ser justificado, podría. Lo que decía Vale, de que, bueno, aparece para explicarte, ponerte en antecedentes de que Stephen no es el hechicero supremo, sino que es Wong. Sí, eso sí, pero pues la escena post-crédito sí es así como de, ay, pues ya, como para qué, ¿no? Pero es que ese, la aparición de Wong, el motivo de esa escena post-créditos no es decirte que no es el hechicero supremo, te lo mencionan, pero ese no es el motivo. El motivo es ver los anillos de Shang-Chi. El motivo es que narrativamente sepas que Shang-Chi está cerrado. En el MCU. Por supuesto. Y que esos anillos transmiten una señal, exacto, que dentro alguien está captando, que probablemente sea Kang. Dentro del esquema narrativo de la película, salen para hablar de los anillos de Shang-Chi, y no para hablar del resto. De nuevo, todo lo demás son los dulcecitos que dice mi querido Vale, pero están hablando de los anillos de Shang-Chi. De nuevo, igual que aquí está Charlize Theron, está hablando de Doctor Strange, you know, y ese es un poco la onda. Y yo, de nuevo, yo puedo entender, estaría bien chingón que saliera Shang-Chi, puta, me hubiera matado. Cuando tienen a América Chávez en Cámara Touch y están esperando que llegue Wanda, yo dije, güey, llévense a América a Tao Lo o llévensela a Kun Lun, ¿sabes? O sea, al final del día, si el pez que ya sabe dónde está, pues se la llevan a otro lado a la chingada. Ahora, sí, ¿no? Quiero y aclarar. Son un montón de ciudades místicas. A veces pero me emociono. Y más oculta, en la unidad narrativa ya no funciona. Me emociono mucho. Ya son muchas piezas, perdón, Vania. Hablando, pero no me enojo, ¿eh? No me enojo, chat. No es que los vaya a golpear acá. Y otra cosa, sí, sí me gustó la película. Sí, sí me gustó. Es solo esto. Me siento un poco estafada. Porque para mí, Marvel sí me lo está vendiendo. Y sí es deliberado. Y ahí, si funciona, está chido. Y si no, ay, tú te lo imaginaste. Eso no me gusta. Digo, no lo hicieron con Moon Knight. Yo lo entendí desde el principio y la disfruté muchísimo. Pero acá no. Entonces, Es que no entiendo cómo los cameos van a hacer que la película sea mejor o peor. O sea, esa es la parte que yo no cacho. O sea, que de hecho aquí los cameos son no, nada. No, es que no me refiero a los cameos. De hecho, sí, lo decían en el chat. Los cameos de los Illuminati pueden estar o no estar perfectamente. La película se sostiene sin ellos. No se trata de eso. Se trata del multiverso del que habían hablado en la película anterior y en la serie de Loki. Y que de repente, pues a nadie le importa, todo el mundo está como okay, muy preocupado y a nadie más le importa, solamente Stephen está acá y pues no, o sea, mínimo hacer alguna referencia. No, y de hecho ahí te acompaño, lo mencioné, o sea, todo lo que explicaron en Loki pareciera, no en contraposición, pero esto pareciera ser otra cosa. Exacto. Y si son dos cosas diferentes, es decir, líneas de tiempo temporales son, líneas de tiempo paralelas son diferentes a multiversos, explicar eso va a estar cañón. Sí. ¿Alguien quiere pensar en Loki? espérate, dice Milton Muñoz, y no me hizo ver guaco, dice Milton Muñoz. Bueno, lo importante aquí es que todos estemos de acuerdo en que las pelis Disney de DC son a basofia. Sí. Ah, sí, sin duda. es que luego, siento que también es parte de la onda. Es que la peli ya tenía demasiadas cosas. Sí. Y meterle más también ya era un poquito arriesgar ¿qué? Demasiado la, sí. Y lo decidieron quitar, o sea, y no le hace nada a la película, eso sí. Nada. Y Strange se lo dice a Wanda, o sea, cuando están platicando acá en según los arbolitos de manzanas, le dice, es que me vendría bien la ayuda de un vengador, y le dice, hay más vengadores, y dice, sí, pero pues de todos los demás que están, elegir entre estos tontos que usan nombres de insectos y alguien que usa magia, que es lo que estoy pensando hablar, y dice, o sea, Clint no es mi vengador favorito. El arquero con Moicano. Clint, ¿por qué me lo minimizas tan horrible? Pues porque lo pero porque está, lo, está, porque está, lo está es, endulzando. Frente a esta Wanda nadie se compara. Es el le más está endulzando el oído a Wanda. ¿Y por qué es exacto. Stephen Strange? Seguramente no, se piensa hipócrita. Exacto. Sí, exacto. O sea, es más, estoy seguro que lo piensa también de Wanda, pero sabe que necesita a Wanda. Que le dice, lo que necesito ahorita es a alguien experta en magia, y pues te tengo a ti. O sea, si voy a ir con todos estos que no van a tener la más mínima idea de lo que yo necesito ayuda ahorita, pues vengo contigo que eres la mera chingona. O sea, le está endulzando el oído y es como para no... Y al mismo tiempo es la parte del guión en la que dice, no tenemos por qué ver al resto de los Vengadores. Exacto. Y tomando en cuenta todo lo que le costó al pobre Hawkeye, y si alguien ama a Clint en este programa soy yo... hacer cualquier cosa en su serie. Sí. Quiero verlo aventarse un tiro contra el pulpo de la primera escena, no más. Si alguien o sea, ama, sí entiendo al Doctor Strange. Lo dice el que lo estaba matando desde el capítulo 1. Lo estaban matando, lo estaban matando. No. Yo también lo esperaba, Francisco. Ese es el tema de las expectativas y lo que me está pensando. Oye, de hecho acá en el chat tuvimos muchos comentarios a favor de Van, que Team Van y que yo sí estoy con Van y que no sé qué, y que aparte que te callamos, que no te dejamos hablar, entonces yo me disculpo por eso, Van. No se preocupen, chicos. Pero si bien entiendo el punto, de que hay algunas, sobre todo el elemento de Loki que no se ve, yo creo que pues, sí se le da seguimiento a lo que hemos visto en El Hombre Araña. y será seguimiento a lo que hemos viendo en visto en WandaVision. Probablemente sí, toda la TVA va a terminar siendo distinto. A lo mejor una TVA en cada universo, o bueno, habrá universos en los que no haya, y ya veremos ahí si hay algún tipo de diferencia o no. Acá hay un buen comentario, bueno, un comentario interesante de el buen Carlos en YouTube, que nos dice que tampoco hay que defender a Kevin Feige como supervisor, como si fuera la mismísima grandeza de Jim Shooter. Es un desmadre torpe estas pelis porque Marvel la vende en spots y así. Y ya desde ahí fallan. Kevin Feige creo que lo que hace, y creo que sí lo hace muy bien, es coordinar las películas. El problema del marketing es donde, sí, la verdad, sobre todo la semana pasada se vieron muy, muy mal. Pero también, no, ni es el único, pero sí es la cabeza y es el que termina tratando de que las cosas tengan cierto sentido. Sí, yo sí destaco mucho el trabajo de ese vato, sí, porque en serio... Digo, ya fuera de broma, perdón, digo, criticamos mucho las películas de DC por lo de Snyder, pero dejando eso de lado, no fueron los únicos que lo intentaron. Warner lo intentó también con los monstruos estos de Godzilla y King Kong, que si bien son su universo cohesionado, Universal lo intentó con el Monsterverse de la momia y de Frankenstein, y nomás hizo una y solo salió la momia. O sea, ahí sí salió Tom Cruise, por cierto. Tom Cruise, o sea, sí es complicado lo que han ido construyendo, y como que de repente se volvió como lo fácil tirarle a esto que le va bien, pero la verdad es que creo que sí le va bien porque pues, hacen buena chamba. ¿Que pueden mejorar? Pues sí, pero también creo que sí van mejorando. Ahora sí, Vante, perdón, que me ibas a decir algo. Yo no creo que... Que eso está mal, Francisco, o sea, ¿por qué tenemos que pensar? Ah, puede ser peor porque... Porque ¿no? Otros lo hacen peor, no. ¿Cómo, pero bueno, ¿cómo puede ser mejor? Exacto, pero no, yo tampoco culpo a Feige, de hecho al contrario, o sea, sí le descargo bastante responsabilidad, porque si bien es la cara, pues no porque seas el líder puedes estar al tanto de tantísimas cosas y menos de un monstruo como Marvel Studios, ¿no? O sea, sí, en algún momento tienes que delegar responsabilidades, y sí se vio claro que esta cuestión de la mercadotecnia, pues él se lo encargó a alguien y ese alguien lo hizo bastante mal, porque pues en la alfombra roja fue que lo dijo que a él también le había parecido que se había revelado demasiado, ¿no? Entonces... Sí, si bien tienes que estar al tanto, pues, en algún momento también tienes que confiar en las personas que están al lado, ¿no? Sí, no, el tema de los Illuminati sí fue como muy... perdón, Van, estoy construyendo sobre el tuyo, sino lo que pasa es que estoy leyendo lo de Carlos, que los Illuminati fueron para vender una peli que sin ellos en la publicidad no vende tanto. De hecho, a mí me dolió que los pusieran en la publicidad. Afortunadamente hay gente como el buen Waco u otras personas que pudieron saltarse ese mame. Yo sí lo vi en sitios como CBR, que ya nos confirmaron que vienen los Illuminati. Y yo, güey, ¿por qué lo estás poniendo en grande? O sea, si quieres dar la nota... Sí. No la des en el encabezo. Yo entiendo el tema del SEO, entiendo el tema del posicionamiento, que si quieres está, pero no se pasan de lanzas. Pero bueno, es otro tema. Creo que hemos estado charlando mucho sobre muchas cosas, y no sé si ya tratamos el tema de Stephen Strange y de cómo crece en la película o de su arco, tal cual. No sé si alguien quiera aventarse ese trompo a la uña. O alguna otra cosa que quieran mencionar. A lo mejor también ustedes dicen, es que no hemos hablado de esto, y yo quiero hablar acerca de cómo Charlize Theron ya está en el MCU. Wow. Yo respecto a Stephen Strange, es que, o sea, justo como inicia la película con esta idea del engreído, como de yo soy aquí el mero chingón, y que le dice, ¿no? Luego hay una frase muy al principio cuando le está diciendo este señor de... Se me murieron mis gatos y mi hermano y demás, y de verdad no había otra manera. Y le dice, bueno, así de, claro, eres el mejor cirujano y el mejor superhéroe, y aún así no pudiste quedarte con la chica. Y de pronto entra Christine con su vestido de novia, así fue, toda la sala es porque golpe bajo, pero se lo gana, o sea, el tipo se lo gana. Pero justo vas viendo cómo, que eso sí es un muy buen reflejo de su capítulo en What If, que su capítulo en What If es como en la máquina del tiempo, que está todo el tiempo tratando de sí quedarse con Christine, porque de cualquier manera se la terminan matando, y acá es, no se muere, pero finalmente no se queda con ella, y como que tiene ese mismo destino, y a fin de cuentas, esta idea de que se quiere autoengañar, que Wanda se lo dice, así de, mi vida, si alguien entiende el autoengaño soy yo, y estoy viendo que me dices que eres feliz, no lo eres, porque se da cuenta como que él está deseando fervientemente haberse quedado con Christine, pero también por otro lado está en esta idea de, ah, es que tengo responsabilidades y tengo que hacer sacrificios y demás. Y como Christine tiene pues, los de estos para decir, pues tú tienes otras cosas que hacer, mijo, pues, yo me voy por acá y me voy a casar con este sabrosón, que es tu fan, por cierto, pero pues, yo me voy a hacer mi vida porque no me voy a quedar esperándote y nada más siendo tu interés romántico por el resto de mi vida. Y el cómo se da cuenta de eso, y sobre todo cuando encuentra a la Christine de este otro universo que ya no tiene su Stephen Strange, y como que de pronto sí pareciera como que primero es un tenme confianza, y después es como que trata de acercarse, pero al final termina entendiendo que a pesar de que el escenario podría parecer que están hechos el uno para el otro en estas versiones, él entiende que no es algo que no puede ser. Y lo que decían que no había crecimiento y que Christine como que no hacía mucho, claro que sí, de no ser por Christine, Stephen cuando está deambulando se hubiera deshecho inmediatamente. Ella es la que lo sostiene, porque a fin de cuentas es, hablando fuera de eso, es la que mantiene y ayuda a mantenerse en tierra y como estable a Strange. Lo llegan a resolver al final. Yo le decía a Van que hay una frase que de pronto tenemos, ¿no? Como frasecitas, sí. Como la del final de WandaVision, que son como quien sea que haya escrito esta cosa, o sea, me clavó mil agujas en el corazón. Y esto que le dice al final de yo te amo en todos los universos, fue como, ahí sí me quebré un poquito, o bastante, porque dije, ah, esto está muy romántico, pero sabemos que no va a acabar mal, pero no van a acabar juntos. Y de pronto tenemos la escena post-créditos en donde puede ser un futuro prometedor para Stephen Strange, por lo menos en el plano romántico. Sí, en ese sentido a mí me gustó mucho esta película también porque son los personajes de Marvel siendo personajes Marvel. Para mí como la magia de los personajes Marvel es que te muestran sus cicatrices, sus rupturas, estas cosas en las que, ah, sí eres el héroe, pero no por eso eres feliz, no por eso eres el que está triunfando, el que todo mundo alaba, no, sino que sí tienes tus propias broncas y estás sufriendo, pero aún así vas a salvar al mundo, ¿no? Entonces, creo que lo construyeron muy bien con ambos, con todos, porque incluso con América lo hicieron muy bien, todos los personajes están rotos de algún modo, y creo que también esa es una de las grandes virtudes de la película. Pero nadie tan rota como Wanda, que sí se pasa de lanza. Digo, está rota en otro aspecto. Sí. Fíjate que respecto a lo que dice el buen Guaco, también como que queda claro que una constante en los universos es que Christine debe estar en la vida de Stephen, pero no quedan juntos. No vimos un universo, sí. y la vimos por lo menos vimos en el de los Illuminati, en el del vato que se vuelve loco, en el nuestro y en el de What If. En cuatro universos han tenido esa relación y no terminan juntos. Y el del primer Strange que vimos al principio, que América le dijo que también no habían quedado juntos. Sí, esto es cierto. Oye, sí, Francisco. No dieron el nombre de ese universo ni nada, ¿no? Para diferenciarlo. No. No, de hecho. Strange, creo que sí. Creo que incluso juegan con la idea de que no sepas que es otro universo al principio. Ajá, solo que se ve diferente. Sí, sí, sí. Francisco, ¿ibas a mencionar algo aparte sobre algún tema en particular? ¿O les parece que ya vamos a ir cerrando? Dice Bernardo, sí, por favor, ya me quiero ir a dormir. Bernardo, bueno, vamos cerrando, cada quien que nos presente una última idea. Algo que se les haya quedado por ahí en el tintero, que digan, saben que sí, sí es bueno. Si vieron alguna pregunta en los comentarios, neta, muchas disculpas que hoy casi no estoy pasando comentarios, pero agradezco. Me aviento ahorita los comentarios en lo que piensen ustedes de qué quieren hablar. Al buen Luchamex, a Carlos T, a Mr. Max, estuvo por acá muy, muy, muy, muy participativo. Al buen Romanuel Salarluébano, Milton Muñoz, que nos preguntaba que si Star Wars entra en ese mismo de los universos de supervisor. De sí, Filoni. Sí, pues, ahorita. Pero él no es el supervisor como tal, ¿o sí? ahorita sí ya lo subieron de puesto. Ahorita ya. Sí, sí, sí. Cuando empezó a hacer cosas para Star Wars, no, pero ahorita, y es muy reciente, que ya es como el consultor general. Después de Mandalorian, después de que le fue bien a Mandalorian, fue cuando se lo dieron. Pero antes de eso era Kathleen Kennedy. Bien. Que lo sigue siendo. No, Kathleen queda como presidente, ¿no? Sí. Sí, pero era ella la que trataba, por eso también fuera de The Last Jedi, las precuelas tienen tantas broncas. Porque Kathleen Kennedy fue la que estaba supervisando como esa parte, y Filoni estaba nada más en la parte. Pero ella estaba cuando las series animadas, que son buenísimas. Correcto, pero ahí era Hanson de Filoni. Sí. Y Kathleen Kennedy, que necesito, Jorge. A Kathleen Kennedy, la neta es que la tele, y se nota mucho, le va a doler. Entonces, por eso también el Mandaloriano le fue tan bien, y por eso le dieron el papel de supervisor a Filoni. Y ahora que no, antes de eso era Kennedy la ahora que no vamos a tener covacharlas, a ver si por fin hacemos esta mesa de Star Wars para debatir este tipo de asuntos. Pues ya viene Star Wars. ¿Más? Pero bueno, también el buen Mario Rodríguez estuvo muy, muy participativo, Alex Gaspacho, Ricardo Mesa, Rodrigo Díaz Paz, obviamente, el buen Jorge González, que también estuvo acá dándonos sus opiniones, el buen Julián a través de Twitch, Just Rios Deep en Facebook, a todos los que nos están escuchando, y aparte a los que nos están escuchando también a través de podcast o en alguna repetición, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones, y vámonos cerrando. Don Francisco, cuéntame tus últimas opiniones, algo que quieras destacar, y de una vez anuncios parroquiales. Pues un poquito para cerrar como la discusión que estábamos teniendo, sin duda hay que esperar cosas mejores o pedir cosas mejores, pero también hay otra frase muy, muy sabia que dice que no puedes perderte lo bueno por esperar lo perfecto. Y en este caso particular creo que hay muchos, muchos, muchos, muchos ejemplos donde las cosas pueden ser peores. O sea, es muy fácil que sean peores. Pero hasta el momento, que yo sepa, no hay un solo ejemplo de que se pueda hacer mejor en la construcción de un universo tan coherente como el MCU. Y en ese sentido, pues de nuevo, aprovechémoslo, disfrutemos lo bueno antes de perdernos en esperar lo perfecto. Y después de eso, a mí la película me gusta mucho, creo que es redondita. De nuevo, Sam Raimi grita todo su estilo y todo lo bueno que puede traer a un trabajo así. Ojalá también haya más películas donde den esos chances a directores un poquito más arriesgados de lo que usualmente pueden darnos, que de nuevo no es el primero, pero está chido. Sí, exacto. Me iba a poner a cantar como Yuri, pero no, porque no han pagado esos guacholares. Pero, de nuevo, pues muchas gracias, y de nuevo, y como siempre, saben que estas charlas se ponen intensas, hay diferencias de opinión, pero seguimos siendo amigos de verdad, la canción de Burbujas. Ustedes, entonces, amigos, amigos de verdad. Esa es de Timbiriche. Ajá. La de Burbujas es la de somos diferentes, pero amigos de verdad. Esa no, de eso no me acuerdo. Sí, de eso vi que pusieron en Twitter que eran Vale y Francisco Patas Verdes. ¿Y quién? ¿Pistachón? Un sapo y un abejorro pueden ser amigos de verdad. Yo soy Mafafa Mosquito. Julián, que pero quién está va por chido, era la fotógrafa estrella del chisme cachetón y era una lagartija coqueta y simpaticona. Ay, nada más falta que yo sea mimoso, no le hagan. No. Y va a hablar del profesor Mamelowski. mira, qué simpático. Yo te enseño fotos. Creo que estoy como el Capitán América. No, esa referencia no la entendí. Exacto. Ok. Estás bien. Dice el buen Julián que si vamos por los monitos de Marvel Legends, creo que aquí en la mesa nadie, pero Bernardo. Pero porque no hay dinero. Bernardo, por cierto, estás como un poco distraído, pero tenemos este mensaje de Carlos que dice que él es fan de tu hilo de los Cuatro Fantásticos. Bueno, y está ansioso de que llegues a la etapa de John Byrne. Danos madre, 150, falta mucho. Danos tus opiniones, compadre. No, o sea, tal como dije al principio, la película en líneas generales me gustó bastante. Cositas de la continuidad que en las que coincidía con Vance me siguen aún molestando, pero creo que hay tiempo para que se explique más adelante. Sí quiero, inclusive es raro, pero es una de las primeras películas que quiero ir a ver una segunda vez en el cine, que no me pasa mucho. Quizá en 3D, puede ser, aunque no sé si hay cines de esos aún, si hay, no, mentira, o quizás en IMAX, y nada, pues denle la oportunidad a quienes no han ido este fin de semana, pues ojalá que la puedan ver y que la cachen, y que vamos a tener mucho, mucho MCU este año. O sea, la pandemia en ese aspecto pues nos va a regalar un año bien full, y nada, bastante la expectativa de lo que se viene en las nuevas películas también. That's it. Ah, y mañana estamos en los cómics de la semana, el programa 99. Ya el 99. Van. ya no alcanzó a salir tu cara en grande, pero dime, Van. Retomando lo que dice Francisco, de que hay que disfrutar, que sí hay muchas cosas que salen muy mal y que hay que disfrutar lo bueno, por eso les digo que vayan a ver Batman, es muy buena. Aunque Francisco diga que no. Es muy buena. No, pero volviendo a esta película, sí es muy buena. Pero la sí. Ventaja es que ya no tienen que pagarla, la pueden ver en HBO. Y pueden usarla para que duerman un poquito porque es narcoleptica. Claro que no. Pero a mí sí me gustó mucho, digo, lo que mencioné que me frustró o que me sentí estafada, pues sí, porque es justo por eso que no le doy las 5 estrellas, ¿no? Pero en general me parece una buena película, me parece una buena historia. Sí les recomiendo que la vean, no con niños, creo que sí puede ser un poco... impresionante para los niños pequeños. Es una lástima porque muchos niños muy chiquitos les gusta mucho el MCU. Creo que esta sí se la van a tener que saltar, pero pues sí, vayan a verla y háganse su propia opinión y ya nos cuentan después en las redes Covachas qué opinan. Nosotros acabamos Covacharla, pero el siguiente jueves vamos a tener nuestro segundo programa de Ñoñas y Orgullosas, así que por ahí los vamos a esperar todas las chicas Covachas a las 5 de la tarde, y ya estaremos hablando de ese programa que hace que a Francisco se le rompa el corazón, pero y que se retire. Pero sí, muchas, muchas gracias a todos por sus comentarios, por apoyarnos, por apoyarme en el chat, muchas gracias. Aunque no me apoyen, igual los quiero. Sigan las redes Covachas y sigan todos los programas, y ahí nos veremos para Obi-Wan, y creo que ya es todo. Hasta la próxima. Perfecto. Don Guaco. Me estaba acordando que no mencionamos ni una sola vez a Mordo. ¿Qué le importa? Que vaya, lo poquito que sale creo que es un gran elemento, porque obviamente vemos otra versión que sin embargo termina siendo el Strange, se ve muy listo descubriendo que no difiere mucho del Mordo de su universo, de cómo sí le tenía esta envidia sin llegar a ser un villano. Y cómo lo utiliza para poder escapar de donde lo tienen encerrado los Illuminati. Creo que esa escena estuvo decente, interesante, aunque, como decía, no lo mencionamos para nada. Y pues bueno, les decía que a mí, en general, sí, me gustó mucho la película. Ya la vi 2 veces, la voy a volver a ver el sábado. Sí, la verdad es que este tipo de cosas creo que son muy disfrutables en cine. Vayan a verla las veces que se les antoje verla. Y pues nada más esperar a ver qué más viene. Decían que tenemos bastante MCU por delante, y pues ojalá nos veamos próximamente, sobre todo en las Covacharlas y en Covocho Beats, nuestro programa de videojuegos con el buen Spider Games, con la señorita Melón y con Jorge, que también andaba por ahí. También gracias por andar por acá. Y pues ya. Que tienen este sábado 7, tienen programa de Covocho Beats. Tienen, porque yo no puedo, pero... Okay. Pero sí, yo regreso. Skywaco regresará, así como el Doctor Strange, y yo también, en algún momento. Y ya es todo. Nos vemos después. Gracias por habernos leído, por habernos acompañado. Sobre todo, pues, ya nos aventamos 2 horas y media y ya es tarde son y mañana es viernes, o sea, no es fin de semana. Yo afortunadamente mañana no trabajo, entonces, pero hay gente que trabaja mañana, incluyendo varios de los que están aquí, entonces ya váyanse a dormir, muchachos. Una cosa rápido, Vale, algo que se me olvidó mencionar, y es que yo me había estado quejando muchísimo de todas las películas, no solo de superhéroes, sino en general, de esta tendencia de alargarlas demasiado, y esta no lo sentí. De repente Bernardo dice que sintió que es así como que una cosa caótica, o algo así, le entendí, pero... A mí me pareció que tiene un buen ritmo y que se pasan las 2 horas rápidamente. Me gustó mucho eso. Y ya la vi 2 veces. También la verdad es que palomita para la película, porque justo la duración ha hecho que no soporte verlas más de una vez últimamente. Pero, como de Batman, ¿no? Eso también la vi más veces. Le van a durar como 30 minutos. Normalmente sí prefieren que duren más. En este caso, Van dijo que le gustó. A mí me desespera, no, la verdad. Es así de... fue corto y al grano. Yo escuché que le gustó, que casi no se sintió. Claro que no. Eso dijiste, literalmente. Ay, bueno. Eso dijiste. Qué bueno, digo, está bien, yo tampoco sentí la película, me pareció que sí. No se sintió tedioso. Tampoco. Ah, ya, pues. Ah, no, aclares que oscurece. Dice Jorge que de Duna, no, sí, estoy de acuerdo con lo de Duna. Que el final se le hizo largo, dice Jorge. Demi God hizo digerible una película larga. Y RZO dice que va llegando tarde. No te puedo disculpar, ahorita puedes verlo. Y nada más quiero resaltar este mensaje de Romero Solarruano, que dice que nadie nos acordamos de Mordo. Y dice Mordo, es porque soy negro. Lo cual, no solamente no nos acordamos de Mordo, tampoco mencionamos casi, o creo que no mencionamos, a María Rambeau, que en el universo de los Illuminati es la Capitán Marvel. Y que mucha gente creía que era el Tom Cruise Iron Man Spider-Man. Era un Tom Cruise caderón. Eso no, sí, lo comentamos. ¿De dónde salió esa chaqueta mental de que era Tom Cruise? O sea, es una cosa... Es que creían que iba a ser el Superior Iron Man. Y por esta imagen que sale en el tráiler, que se ve medio blureado, creían que era el traje. O sea, de confundir a una mujer negra con un hombre. Eso es lo que están diciendo. Básicamente. Básicamente. ¿Sí? Y yo amé al el hechicero Rintra, que ya googleé, que se llama Rintra, el Minotauro. Qué bonito está, qué bonitos ojos tiene. Sí, pero yo no creo que hubiera, o sea, su participación, yo esperaba más para que le hayan dado un Funko, y aparte un Funko que tiene, creo que, variante exclusiva o una cosa así. Está lindo, sí. Yo creo que es de las que vamos a ver en escenas extra, porque siento que es lo que cortaron. Sí, es probable. De hecho, es la figura Buff en Marvel Legends. O sea, si juntas toda la wave de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, él es la figura BAP. Bueno, muchas gracias a Van, Bernie, Francisco, Cuaco, que estuvieron estas dos horas. Nos tardamos más que la película. También muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí debrayando. Alguien preguntó que si va a haber otra mesa covacha. Si se arma, si hay quórum, no veo por qué no. Pero honestamente creo que, a diferencia de Batman o de Spider-Man No Way Home, a lo mejor no se presta tanto para... Tres, no veo cómo, pero a lo mejor sí alguna otra en una semana, en unas dos semanitas podría ser, ¿por qué no? Ya veremos según la gente que se anime, que quiera echar el chisme sobre Doctor Strange. Yo ya dije, pues, lo que tenía que decir. A mí me gustó, se me hizo muy entretenida, la recomiendo bastante en 3D, y qué bueno que ya está. Yo no sabía que venía Charlize Theron al MCU, creo que... Eso también me sorprendió. Y después googleé y sí hubo la nota, y de repente como que dije, ay, creo que sí llegué a ver el rumor, pero son de esas cosas que luego Marvel como que paga o arma algo para que se baje el rumor fuerte, como lo de, hubo varias cosas también en Spider-Man No Way Home que le fueron bajando, y pues qué bueno, ya veremos qué hace Clea en la siguiente película. No sabemos si viene una tercera película de Doctor Strange, solo sabemos que Benedict Cumberbatch regresa, y que regresa, bueno, y suponemos Clea, ¿no? Porque pues, que eso queda en continuación. Y yo sí aprecié mucho todo el trabajo de comedia negra que le imprimió Sam Raimi a la película. Y ustedes lo dijeron al inicio del programa, nada más quería agregarlo. Y ese final, muy a la ay, se me olvidó el nombre de la película, Army of Darkness. Ese final muy a la Army of Darkness del personaje que va así como si nadie, de repente te hacen el que se le abre el tercer ojo y que, ay, ¿qué está pasando? ¿Se le abre qué? El tercer ojo. Ahí salió, de hecho le hicieron el close-up y toda la cosa, su ojote. También es Drag Me to Hell, es firma de Raimi. Firma de Raimi. Drag Me to Hell, así es. Sí, ese muchacho. Y queda la pregunta, o sea, si el tercer ojo por usar el Darkhold, si este es un, esto otro está en malvado, sí, o probablemente malvado. Supongo que por el Darkhold, ¿no? Charlize Theron es Clea, no es ningún Ralph Bonner, bueno, Clea o Clea, no sé cómo se pronuncia, pero es ahorita en este preciso momento en los cómics de Marvel, ella es la hechicera suprema, porque acuérdense que Stephen Strange está muerto actualmente en el MCU. Par de spoiler ahí, sin en el MCU, no, en el... Digo, Eso hasta las portadas del cómic sale, pero... Ajá, así, así se llama la miniserie, Clea, ¿no? La muerte de... Sí, sí, sí. De Doctor Strange. Pero lo de Clea, ¿no? Que por cierto, no, sí, es que ya está la nueva serie de Doctor Strange, y ella, no, no sé si se llama Strange solamente, ¿no? Doctor Strange, la nueva serie, y es con ella como protagonista. Ella la... Bueno, es la protagonista, ¿cómo? ¿No? Y el detalle de que le llaman 616 al MCU me molestó un poquitín. A mí también. Eso sí, porque es que en teoría el 616 son los cómics, y dentro de los cómics manejan como, incluso el MCU como un universo aparte. O sea, entiendo que es el guiño de, ay, el 616 para los comiqueros, pero ese no es el 616. Sí, sí, sí. Y cuando me quejé, me dijo Scott, sí, pero esa es la designación que le pusieron en ese universo. Eso no quiere decir que todos los universos tengan el mismo número en todas partes. Y dije, ay, pero... Mire usted, oh. Ay, le cole inteligente. Le compro esa maroma porque no. Pero fíjate que sí, yo siento que sí lo hicieron para diferenciarse de lo que estaban haciendo ahorita en Warner, donde todo es canon, que la neta es que eso está chido. Pero siento que esa es como la onda, que dijeron, vamos a decir que este es como el universo igual, aunque obviamente no lo es. Pero para que sepan que no van a convivir nunca el MCU con el MC, por eso, porque al final cuando son lo mismo, entonces están demasiado separados. A diferencia de DC, donde sí sabemos que el universo CW tiene su número, el universo de Snyderverse tiene su número, y todos tienen su número, y todos pueden en algún momento aparecer en el otro. Sí, y pues bueno, nada más. Recuerden, lunes de Covacha Anime a las 9 de la noche, martes de Ñoño Noticias antes de la medianoche, esta última vez estuvimos a las 11:55, así que sí fue antes de medianoche, esperamos no volverlo a hacer de esa manera. 58, carnal, 58. 58, pero antes de medianoche sí lo fue. Los miércoles, por lo pronto, no tenemos este programa, pero quién sabe si haya por ahí un especialito de Covachefo, ¿no? Ya veremos más adelante. Jueves de Ñoñonautas y de Covacha en vivo. De hecho, a lo mejor los Ñoñonautas los pasamos a miércoles estas dos semanitas, porque no, ya ahorita hay un programa. ¿Perdón, Pan? Sí, sí, de las Covachas es la siguiente semana, el jueves. Sí, sí, sí, el próximo jueves hay Covacha en vivo también. Lo que pasa es que se nos mezcló Doctor Strange, entonces tenemos, este jueves tuvimos Doctor Strange en Covacha en vivo, y en Ñoñonautas, si son miembros del canal de YouTube, pueden ver ya el episodio dedicado a Doctor Strange, el juramento, que se va a liberar, ahorita lo va a liberar realmente, o sea, nomás un ratito. Entonces hoy tuvimos doble programa en jueves. Mañana viernes, espero estar con ustedes en los cómics de la semana, porque ya Axel Alonso nos advirtió que no estará con nosotros, entonces yo sí pretendo estarlo, y espero Bernardo y Francisco también. Vengan, el próximo sábado hay 8 bits y hay Covacheando, y el domingo hay Covacha, la última Covacharla de Star Trek, y la primera Kobayashi Maru. Entonces, de que hay programas a los 11 aquí en la Covacha, lo hay. Francisco, ¿ibas a decir algo? No, porque luego me regañan. con eso nos despedimos. Los Covachos regresarán eventualmente. Gracias a todos, sigan ñoñando. Mi nombre es Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Adiós.